Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 380, grabado el lunes 30 de julio del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Tico Man. Buena, buena. No, dijo que está en el estudio. Dije. Bueno, él no está en el estudio, pero está lejos. Yo estoy en el estudio WC. En el estudio WC. También tenemos por acá al Sensei. Hola, chicos. A Julius. Hola, Julius. Y como siempre... Está en otro show ahorita. Estoy oyendo una versión de Move Like Jagger, pero esta es Move Like Batman. Ok. Señoras y señores, yo soy Omar Mann, como siempre produciendo el show para todos ustedes. Ahí están diciendo que una de YouTube para el final. Sí, sí. La... Ah, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. Sí, bueno. Está buena. Sí, buenísimo. Ya la vamos a poner. Señoras y señores, estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche, especialmente porque tenemos aquí a la masita de Behavior vestida de Gatúbela. Mirá las orejitas. Pero solo con la cola y las orejas. Y la cola no sé dónde la tiene metida. Sí. Sí, porque no tiene ese cinturón. Está, mira. ¡Ay! Señoras y señores, la razón por la cual tenemos a la masita de Behavior aquí. Pero con la arañó el piripi. Este es tu. Con las garritas. Te dejo un poco arañado el piripi. Pobrecito nuestro. Sí. Productor ejecutivo. Sí. No vuelve a donar. Sí, imagino. Y peor que es el cumpleaños. Y puras vacunas antirrábicas le van a tener que ponerte de regalo. Ocho alrededor de ahí del piripipi. La antitetánica. Se le va a caer el silicón a la bicha por la antitetánica. Señoras y señores, tenemos productor ejecutivo esta noche y es Nishido. ¡Nishido! Felicidades a nuestro amigo Nishido. ¡Qué forma de celebrar su cumpleaños! Regalando el pisto a otra gente. ¡Qué bueno! Sometiendo a unos geekos. ¿Y saben qué? Lo mejor de esta noche es que nuestro fabuloso productor ejecutivo Nishido también está cumpliendo años. Así que contratamos a los Beatles con su dinero. Bueno, solo hay que pagarle $1 a Paul McCartney. Sí. Ya vimos que... Una libra esterlina. Una libra esterlina. Se cobró para las Olimpiadas. A nosotros nos cobró media libra. Pero ¿de qué sacamos de carne? De frijoles. Sí. Así que felicidades a nuestro amigo y productor ejecutivo Nishido, porque hoy es su cumpleaños. Eso dicen. Así que felicidades. Y hay que have a good time. Ahí está, así que felicidades. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este show con unas cuantas noticias. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Vamos a ver, en un blog de los Comic Geekos alcancé a leer que en un blog, está confirmado. En uno de los ¿tacos? Únicos que tenemos. Está confirmado. Confirma Mr. Jackson. Pero no es de, no de los que cantan, no de los que cantan. No de los cinco. No de los cinco. El otro, el que desmararon. Ah, sí, el que se fue antes que fuera famoso. El que se murió. Que el Hobbit lo van a filmar en tres películas. No me preguntes de dónde van a sacar material para una tercera. Tico, tú sabes. Pues ahí decía de notas que dejó Tolkien así. En la pared. Cabal, ondas que escribía en una servilleta en algún lado. Leyeron el papel higiénico. Pero espérate, ¿entendí yo mal o ya las terminó de filmar? Es que terminó la grabación de ¿cómo le dicen? Al rodaje principal, o sea, todo lo las actuaciones. Ya solo quedaba postproducción. Cabal, pero entonces como que puta, ya grabé dos, hagamos tres, hombre, con lo que tengo. Es que dice que supuestamente cuando vio dijo, puta, tengo un vergo de película, un vergo de escenas, que si empiezo a editar para dos películas me va a tocar cortar un montón de esto. Entonces, digo, me sale mejor rellenarle así con no sé, cosas que dejó escritas, la lista de supermercado de Tolkien, no sé. Y... con la foto, le voy a meter una secuencia de la foto de I Am Number 4. Ajá, y ya con eso sacan tres películas y hacen otros 120 millones. De repente va a salir el corriendo el fauno, el laberinto del fauno. Sí, cabrón. Va a comenzar a meter escenas que nunca logró poner de otras películas. O sea, Han Solo por ahí, no sé. Han Solo. Los Transformers, porque... sí. Sí, cabrón. Muchas explosiones. Va a llamar a Michael Bay para que le haga las escenas. No, no. Así que no sé. No sé, yo estoy así como preocupado de que esas. Ese material de relleno que ha agarrado. O que piensa agarrar. Que no vaya a contribuir mucho, pues, porque al final son. No sé si son cosas que mencionan. Que en el libro Hobbit solo dicen: ah, sí, por cierto, oímos rumores que el consejo de los magos se dio duro contra el Necromancer. Y... sí, es que yo siento que van a ser como historias inventadas, entonces no tenés la certeza de que van a ser de la misma calidad. Ajá. No. Diablo el sensei. ¿Qué dice? No. Puta. De ultratumba. Sí. Hombre, te poca fe. Mira, pero qué bueno. Ajá. Que esté diciendo no. Pero que él... y no que esté... Sí, es lo que te da sí, sí, sí. Que ahorita está en Costa Rica el sensei, así que... Está solito. Lo que pasa en Costa Rica se queda en Costa Rica. Bueno, espera. Pues sí, que sensei. Entonces, ¿y vos sabés de qué cuentos perdidos va a sacar Peter Jackson más historias? Vaya, por ejemplo, esa... Claro que es una escenita porque no puede hacer uso de los cuentos inconclusos. Pero la versión extendida del Señor de los Anillos, cuando se ve el desastre de los Campos Gladios, es un pedacito de los cuentos extendidos, de los cuentos inconclusos. Uh-huh. Campo Claro. Creo que no puede tocarlos, pero la idea general que te da el cuento bien la puede usar. Okay, bueno, sí. Además, claro. De los apéndices, porque los apéndices, acordate que empieza desde la primera edad hacerte el recuento, eso lo puede ocupar. No creo que lo ocupe porque dice que ya son escenas más. Algo que sí tiene relación, que podría tocar, es las guerras de los enanos contra los orcos. Que ahí es donde... No, de hecho, Azog está en el casting. Ajá, que Azog es el nieto o hijo del Azog que mató el papá de Thorin. O el abuelo, uh-huh, de Thorin, no me acuerdo. Y en los apéndices está justo ese pedazo donde lo descabezan. Sí, sí, sí. Sí, no, va a estar buena, ya van a ver. Ojalá que sí. O tal vez cuenta más de cuando llega Smog al a Erebor. A Los Ángeles, el Smog, sí. No, perdón. sí, que cuando invade la montaña y mata a todos. Ajá. Porque lo que queremos ver es más muertos. ¡Sangre! No, va a estar sangre. Ya van a ver. Ya vamos a ver cómo en 4 años, porque saber cuánto tiempo va a tardar. Bueno, la primera no, ya sale este año. Que en el verano del 2014. Uh-huh. Ah, pues ya la planearon que salga en verano. Sí, o sea, no te vas a esperar un año después de la segunda. Ah, bueno, por lo menos. Así que bueno o mala la veremos no tan después. No. A ver si no se acaba el mundo. Buah. No, esto es algo, saben, ni van a gastar tanto dinero y se va a acabar el mundo. Sí, que lo van a grabar así en video 8. Deja ver. Continuando la triste noticia de la semana pasada. Uh-huh. Al loco este, idiota, que mató a la gente en el teatro. Uh-huh. Ya lo acusaron de 24 cargos de asesinato en primer grado, más 116 intentos de asesinato. Uf. O sea que lo menos que le pueden dar es sentencia de por vida sin posibilidad de... Pero que no hay death penalty ahí en Colorado. Lo más que le pueden dar es la pena de muerte. Ajá. Pero sí, de menos de pasar encerrado toda su vida no va a pasar. Uy, amén, es yuquísima, pero te digo algo, en ese caso específicamente yo estoy a favor de la pena de muerte. Eche. Sí, porque es que yo también. El chavo está obviamente... No, y que el verdugo vestido de Batman, así. Uy, hermano. No, ¿por qué no? Para que siga en su... Ajá. Me mató Batman. Pues, no, que lo hagan sufrir y que se vista de Superman. Puchica, ahí sí lo te cagas en él. En temas relacionados a no, raíz... No, pero traje Batman como el que salía el sensei en la foto de chiquito. Que decía Batman. Amarillo. Fíjate que estaba en producción, aún está en producción, la nueva serie animada de Batman por Warner, que se llama Beware the Batman, algo así. Tengan cuidado, con el Batman. La han enviado a revisión a raíz del tiroteo. Y uno de los cambios que se ha filtrado, que están buscando, es todas las escenas que ya están dibujadas, animadas, que aparezcan armas de fuego, las van a cambiar para que el cañón de las armas no sea redondo, sino que sea rectangular o cuadrado. Que sean así como cuando hicieron con E.T., que todas las armas de fuego las cambiaron por radios. No, en este caso van a ser armas, pero las quieren hacer de... ¿Más caricaturas? Cañón cuadrado. Para que duela más la bala cuadrada. No, el motivo, dicen, es que dé una impresión de futurista o de ciencia ficción, como que fuera una pistola de rayos, y que los niños no la asocien con armas de fuego reales. Claro, sí, eso les va a servir de mucho. Of course. Pues sí. Entonces el siguiente asesino va a entrar con armas láser. Entonces los bichos van a agarrar las pistolas y van a empezarlas a lijar para que sean las cuadradas y les va a explotar las balas en la cara. Bueno, eso. Darwinismo toma en efecto ahí. Sí, ¿verdad? Rumores. Pues sí. X-Men First Class Sequel. Algo así como sería X-Men. La continuación a la primera clase de X-Men. A la primera clase de X-Men, que no es la segunda clase. Y el rumor está chida esa película. Es la una más. Sí, bueno. El rumor es que quieren hacer algo basado en Days of Future Past. Ajá. Días de futuros pasados. Es una adaptación no exacta. Escrita por Chris Claremont. Ah, sí. Y Fox no ha confirmado nada. Sin embargo, se pudo confirmar que Fox ha comprado el nombre de dominio en internet, daysoffuturepast.com. O sea, algo cuando el río suena, piedra lleva, dicen. Y estaba Pachito el río. Sí. También. La serie de Flecha Verde en la televisión, en CW. Ah, ¿viste que le van a poner el antifaz? Ya le van a poner antifaz. Salió una foto con antifazito. Que alcancé a leer, o sea, no va a andar solo con la capucha. No, no solo con la capucha. Lo que alcancé a leer es que el show se va a inspirar inicialmente en Flecha Verde año 1 y en Longbow Hunters, los cazadores de arco largo. Uh-huh. El año 1 no le he leído, no sé qué tan buena es, si es algo reciente, la de año 1 de Flecha Verde. Longbow Hunters, ajá. Esa la leí, es cuando está casado con la Canario Negro y se van a vivir a Seattle. Y la Canario Negro se ha retirado y él anda... No es cuando la atacan. Alguien la ataca, sí, tenés razón. Que la dejan. Es interesante afónica. Porque deja de utilizar flechas con truco. Simplemente usted anda con arco y flecha y a darse riata de forma más tradicional. A los Legolas. Cabal. Estaba leyendo de que Marvel y la cadena ABC están en pláticas para una serie basada en el universo Marvel de los Avengers. Okay, o sea, pero yo entiendo que no van a salir los Avengers, sino que va a ser que agentes de S.H.I.E.L.D., cosas así. La gente curso. Como que la quieren ser una serie policial, ¿verdad? Ajá, pero como que aquí hay de los supervillanos que tal vez puedes esperar ver en alguna película de la Marvel, pero no necesariamente. Pero no lo sabemos. Que salga el Capitán América o Queen Hemsworth, o como se llama, Thor. Solo van a decir, puta, vieron que ayer vino Thor, a huevo, que no creo. Un efecto especial que, ahí viste pasar, sí, ese era Hulk. Sí, gran pijazo que me dio con el martillo. ¿Hulk? Mira, Marvel canceló la miniserie de Thanos que iban a publicar en octubre, el Hijo de Titán. Miniserie de 5. Hijo de Tután. La cancelaron sin dar ninguna explicación. Sí, ¿verdad? Así que estamos en... ¿Qué habrá pasado, ¿Será que se dieron cuenta de que la historia que estaban contando se parecía demasiado a la película que iban a sacar después? ¿Qué son estos Chitauri que estás hablando aquí? Sí. All right. Bueno. ¿Qué más? Solo eso traía. ¿Había más, don Julius? ¿Van a ir a ver Total Recall? Sí. Me imagino que sí. Bueno, ya viene Brave también aquí. Mañana debuta. Este viernes es. Mañana hay un estreno, creo. Mañana hay un estreno. Esa no me emociona muchito. Yo espero, como lo he dicho en el pasado, que me sorprenda. Guajada. Sí. Ojalá. Entonces, pues, sentate de espaldas al cine. Equivocate de sala. Y está porno. Emanuel 17. ¿Cómo ya? Tu tía no es pecado. Sí, mi cama hablaba. Batman and Robin. Ya para esta época es el Emanuel 125, una cosa así. Sí. Espero que sea la nieta. ¿No? La viejita. ¿Qué es? Right. Continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando. Para Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Bueno, la número 5, que sigue ahí inmatable, es la del osito. Ted. Wow. Ted. Hizo 7 millones. Ya se vino aquí. Ya. Así como mi salario. No, todavía no. Todavía no, gracias a Dios. Ya lleva 193 millones. Costó 50, así que esperen Ted 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la serie y el sitcom. La número 4, Step Up Revolution. Este es, me imagino que de baile. Step Up Revolution. Ah, eso suena. Ya te digo que es. Pero solo revolucionan. Solo dan vueltas. Llega a Miami, el disco bien shopping. Sí. Con la idea de convertirse en una bailarina profesional. Pero solo con la idea, así que no baila. Esa recaudó 11 millones y costó 33. Yeah. Mucho por la historia de un stripper. La número 3 es The Watch. No sé si el reloj. Ah, no, esta es la de Ben Stiller. Vince donde Bond. Sale el de IT Crowd. ¿Cómo se llama? Richard Ayoade. Ayoade. Pero le fue mal, 12 millones nada más y costó 68. Science fiction, dice. Sí, es que son como el comité de seguridad de un vecindario. Ajá. Y estoy esperando la ciencia, la parte de ciencia y la de ficción. Llega también. una invasión alienígena. Ah, oh, y okay, ellos son los únicos que se le ponen enfrente a los aliens. Pero mira, ¿cuál de todos de IT Crowd es? ¿Con el negrito? ¿Negrito o el... Con el negrito, no con Moss. Con Moss. No el otro. Deja ver, la número 2 es Ice Age. Esta hizo 13 millones, ya lleva 114. No dice cuánto costó. Y la número 1 del fin de semana pasado es Dark Knight Rises. Mira, me llega que es la número 1, pero me preocupa el numerito. ¿Cuánto? Hizo 62 millones. ¿Para un total de? Pero como este estrenó no justo el fin de semana, sino que antes. Ajá. Es como que fuera presente. Ya lleva 287. Ah. Y costó bien. 250. O sea que... Ah, pues ya sí. Está, ya está en... Ya está así como en... ¿Y cuándo fue en que modo hacer pista entonces? La semana pasada, es ¿no? Que sí, es que fue, acordate, el 4 de julio, que cayó miércoles. Entonces, el martes en la noche, el medianoche, comenzaron a darle. Mira, Pico, ¿y no tienes por ahí el dato de cuánto lleva mundialmente? No. Ese creo que lleva como 500 millones, algo así. Aquí no se cree, aquí se sabe, me lo saqué de la manga, por no decir del Serengeti. El 20 de julio fue que salió. Pero como que no le ha llegado... Sí, me fui muy a tarde con 4, gracias, y estamos ya en agosto prácticamente. No, todavía no. 20 de julio, o sea que ya lleva 2 fines de semana. Sí, media semana. Está bien, ¿no? Entonces sí, el numerito, entonces ese es su segundo fin de semana y está. Está nice. Le ha ido bastante bien. Mira, acabo de... Surfeando la web, me acabo de dar cuenta de una noticia que valía la pena mencionar. Perdón. Disculpame un segundito, nada más. Es que Rofi acaba de hacer una pregunta que es clave. Esos números de recaudación, ¿de dónde son? Ah, de internet los he sacado. Ah, Box Office Mojo. Y mira, ¿cuándo es que va a caer el explorador? Ya no quería caer, tico, en la trampita. ¿Cuándo es que cae el explorador de Marte? El sábado, ¿no? El 5, dijeron. ¿Cinco? Dijeron que 5 es domingo. Ajá. Se encuentra John Carter. No, sí, 5 es domingo. Ajá. Que ahí es cuando cae de talegazo el explorador. Y se van a enojar los marcianos porque hoy van a decir ya nos comenzaron a tirar basura en volumen. Que ya no quieren sus carros. Ellos de entonces van a tirar el contraataque ellos y va a caer aquí en diciembre. Pero va a ser un carrito. Así, no, a ver. Así, que van a ir a explorar y hacer sondas rectales a todos. Y lo que me preocupa lo dice con una gran sonrisa. Fíjate, sí, el no, que, está emocionado. Y que se me acaba de ocurrir que no sé si el que mandaron puede hacer sondas rectales a los marcianos. Ojalá, ya que sería irónico eso. Pero bueno, ¿cuál era tu noticia? Que, mira, y cuando al fin lo veremos con así conocer a los marcianos, miren, ¿y cuál es la fijación de los humanos con el recto? Todo es rectal, todo tiene que ser. Yo lo veo como redondito. Pues sí. Mira, hay un nuevo récord mundial en cantidad que coleccionistas pagaron por la portada original de un cómic. Ajá. El cómic es Amazing Spider-Man 328. Esto ajá. Es de 1990, dibujado por Tom McFarlane. Espérate, y aparece el hombre araña dándole riata a Hulk. ¿Qué disco este tenía le gana poderes? Entonces al del Silver Surfer de la semana antepasada que hablamos. Lo que pasa es que será arte interior. Arte interior. Las portadas siempre han sido una categoría aparte y tienen mayores montos. Okay. Pero es pagaron por estas 657 millones. No, hombre. Perdón, puta. No, 600 millones de holy fuck. ¿Quién pagó eso? De Uganda. Que una moneda muy devaluada, rápido. Puta. Que pague 1,000 a 1. Y Julio, acuérdate que Mozambique. Devolveme en escala. Gracias por la corrección de escala. No, ¿dónde es Mozambique? Donde 50 Cent se conoce como 300 millones. Pero es que para mí esa cantidad suena a millones igual. Bueno, pero entonces, ¿cuánto fue, pues? 657 mil dólares. Ah, palabra. Este que no es ni siquiera. O sea, está bonita, pero... Este es de cuando Spider-Man tenía poderes cósmicos. De seguro, que porque le dura toda la... ¿A la Hulk? Sí, sí. Me acuerdo que lo manda al espacio. De un golpe. No, que despacio lo... Lo manda de espacio. Sí, lo manda de espacio al espacio. Oh. All right. Continuamos. Démosle. Señoras y señores, continuamos este show. No está el Britaman que nos daba toda la información. Sí, es que nos ha tocado improvisar aquí. Sí, Mara, aprendan. Yo no voy a estar bien. Sí, sí. Señoras y señores, continuamos con una. Si se nos muere este señor. El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius. Llena nuestra cabeza de basura. Fíjate que en Batman, la película. En Batman. De Dark Knight Rises. En la escena del estadio de fútbol americano, donde llamaron a 10,000 extras para que les ayudaran a hacer la escena. Le dijeron, vamos a hacer un partido, traigan pompones, traigan rótulos. Entonces, habían fans que llevaron cartulinas, pedazos grandes de cartulina pancartas con letras grandes para formar palabras entre varios fans. Uh-huh. Y uno de ellos, mira, la palabra que forman, no me preguntes cuál es, pero la primera letra es una R. Uh-huh. Y la R que ocupó fue la R de Robin. O sea, del logo de Robin. El logo de Robin. O del emblema. No te voy a decir el actual, porque con seguridad antes del 52, el reboot de DC. El que tenía Tim Drake. El de Tim Drake. Entonces, los productores y Nolan se dieron cuenta de esa R. Lo editaron. Y optaron por dejarla. Entonces, la película se ve. Por eso nos hemos venido a dar cuenta. Pero fue a... iniciativa del fan se que ve, era un extra. Se ve en el extra, por cierto. ¿A ver? Uno de los trailers. Uh-huh. Yo como los evité. ¿Uno de los cuáles? De los trailers. Ah, ok. Trailers. Pues, sí. Thank you. Entonces, llega, te traje poder. Así que hay que quitarse. Un segundo trivia. No, sí. Bueno, dale. Cuando... está Bruce hablando con Lucius y le dice que le está enseñando sus nuevos juguetillos. Es que esto no es spoiler. Sus nuevos juguetillos. Hay un momento que Bruce le dice, hey, hoy te estás luciendo, le dice. Uh-huh. You're Lucius. No, luciendo. You're just showing off, le dice. Ajá. Que es la mismo que le dijo Jim Carrey a Morgan Freeman en Bruce Almighty. cuando Morgan Freeman hace las veces de Dios y le comienza a hacer una a comprobarle, a convencerlo que él es Dios, la misma frase se la dice. Now you're just showing off. Qué bueno está eso. Hey, buen trivia. All right, señoras y señores, con eso pasamos al siguiente tema, que es cómics leídos esta semana. Tico Man, ¿qué has estado leyendo esta semana? Yo creo que no íbamos a hacer esa sección. Bueno, en todo sí, caso, ya, ¿se olvidó? Sí, estaba leyendo el Avengers X-Men 7 y 8. Ajá. Que sigue la historia. Pero la vamos a discutir en otro tema futuro, así que. Yeah, así que entonces, yo creo que. Pero va bien o va mal. ¿El 7 es el que es otra vez así en chivo para leer electrónicamente o es el 8? El 7, perdón. Ah, no, ese es. No. Es, ¿what? ¿Qué está hablando? Él está preguntando el Infinite. El Infinite. Ah, ¿verdad? No. No. Ese no es ni 7 ni 8. Ese está. Hay que hacer un especial para la web. No, para es que sacaron que otro. Ah, ok. No lo has leído. No. Es uno que se lee después del 6. Ah, pero es uno que está cíclope, que va, la que va a la luna. Sí, sí, sí. Sí, ese cabal después del 6. O sea que ese no es el 6. No es el 6, no. Está entre el 6 y el 7. El 7 y el 8 es cuando ya son los X-Men superpoderosos contra los Avengers, que ya los tienen así como. Los están como. Como cazando, los tienen a la defensiva, pues. A los Avengers. O sea, ¿y cuál es en el que Namor lo llega hasta acá? Ese es el 8. Ah, pues sí. Bueno. Bueno, espérate, ¿leídos esta semana? Pero perdón, pero sí, Tico, ¿sí vale la pena o no vale la pena leerlos? Sí, sí, la historia. Sí, están buenos, bien. Están buenos. All right, cool. Es que vamos a tener un programa. Otra vez sí, vamos un va a ver un tema así. De para, cool. Porque hicimos los primeros 4, así que 4 o 5. Sí, 4 nos hace falta hoy para faltan comenzar nosotros. Los otros siguientes 4. Pero, un momento, va a ser de 12. 12, la miniserie. Sí, sí, miniserie 12. Tal vez aguante otro hasta para incluir el final, no sé. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver cómo. Es que hay tanto tema para escoger, ¿verdad? Sí, nos abunda y es tan difícil filtrarlos. Uh-huh. A ver, bueno, mira. IDW publicó una miniserie que nunca esperaba ver. Siguiente tema, Open Mic. Danger Girl una semana de contra G.I. Joe. What? Se van, sí, sí, se juntan. Mira, el arte me convenció. La portada Campbell. Es Campbell. Pero. El interior es Campbell, ¿no? No, el interior no es Campbell. El interior. Es mejor que Campbell. Es un fulano de nombre John Royal. John Romita, ¿no? Royle. Y mira, no se queda atrás. Es Campbell Jr. Parece un Campbell Jr. Y fíjate que es, la historia está buena. ¿Perdón? ¿Cuántos van a ser? 4, miniserie 4. ¿Solo va a salir uno? Solo uno. Salen en 4. El primero es una historia basada casi exclusivamente en los G.I. Joe. Tienen ahí un lío con los Cobra. Un lío. Y al final, como los el G.I. gobierno G.I. les una corriente de agua que cola y cola. Soporte, se ven obligados a pedir ayuda a una organización externa. Que son los Danger Girls. A alguien se le ocurre contactar a Johnny Barracuda. Y el Johnny Barracuda, ya saben a quién va a mandar a llamar. Y al final, no le voy a decir que sale, pero aparece algo sorpresivo. Alguien que no debería estar ayudando a Cobra. La Natasha Nicola y Lobo. ¿Cómo se llama? No es ella. Así que la sorpresa no se ha arruinado aún. Surprise. Ya, está bien. El arte está bien chivo. Y el arte que no resultó muy, muy bueno, fíjate, ya publicaron el primero de Captain Marvel. Uy, bien retro la portada. La portada retro, pero el interior sí, no mucho. Pintado, pero con un estilo que pintado me recuerda. ¿Cuál es ese, Hulk? Captain Marvel, ya Captain con la Marvel. Chica esta. ¿Te acordás la Miss Marvel? La chica que anda con la con Carol Danvers en los Avengers. ¿Te le cambiaron el traje? Le pues cambiaron el traje, sí. Y hoy le cambiaron el nombre. Hoy es Capitán Marvel. Okay. Pero el arte se presta como a una serie de suspenso, de terror, miedo. No te voy a decir que digo como mal, pero como carboncillo de colores. Una cosa bien extraña. Sí, ¿va? Sí, bien dicho. Sí, no agarraron un buen artista para esto. Bueno, no es, o sea, el artista es bueno, pero no buen artista para la serie. Para esta serie. Es que para esa serie, sí, ese tipo de arte, como dice muy bien Julius, es para otra. ¿Y ese es Captain Britain o Captain Marvel? No, es la Marvel. Uy, Captain Britain. Y fíjate que al final aparece, le dieron a varias artistas y a todas mujeres, como pidiendo su interpretación. Y fíjate que hay unas que están, sí. Están bien chivas. Esta, mira. Bueno, pero es que este es pintado. Es uy, sí, pero demasiado fotorrealista. Sí. Esta estaría simpática, pero esta no. Esta es, Va, ¿vieron todos? Va, todos bien, en este show de audio. Sí. Sí. Bien. Va. Así que si alguien le buen streaming de video hay ahora. Fíjate. Sí, sí, sí, buenísimo. El tema de curiosidad que van a pasar con ella, ahí lo pueden chequear. No, el cómic aún no cuenta nada que vos digas, damn, lo tengo. Tengo que ver un segundo porque así sale chulo, no lo he dicho. No. Nada, ya dijo que es curiosita. Así. Alright, señoras y señores. Bueno, continuamos. Y hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando. ¡Ya, chicos! ¡Todos! ¡Uy! ¡La carnita! ¿Y el gatillo? Se lo hartó Batman. Sí. Oye, es que el gatillo es la gatovalía. Y eso vamos a hablar. Hartando carnita de Batman. Sí. Bueno, ¡salud! ¡Salud! Se va por no haber cumplido su película aún. Y ese es un excelente momento para comentarles, señoras y señores, que este show tiene Danger, Will Robinson, danger. Full spoilers. Que tenía Will Robinson. Sí, no tenía Will Robinson. Pero sí tiene peligro. Y de ahora en adelante estamos en full spoiler alert. Si ustedes no han visto la película aún, entonces, pues. Y piensan ver la movie. Exacto, y no quieren que les arruinemos, que les spoileamos la película. Entonces, pues, mejor escuchen el show en otro momento. Pero nosotros ahora sí. ¿Cómo? ¡Salud! Hoy se verá, salud. Ya, va. También Rofe se va y dice que él tampoco la ha visto. Dice, no, ¡salud! Si Argentina sale hasta el otro año. Sí. No sé. Pero no, vamos a hablar entonces, señoras y señores, acerca de Batman. The Batman Rises. The Dark Knight Rises. Dark Knight Rises. Sí, hombre, entonces. Vamos a. Empezamos con la trama. Vaya, ¿no? Número uno. Yo no esperaba que iba a ser tan buena como fue. Me hacía impresión de un solo. Yo estaba con la idea de que. Porque. Todo en la preproducción, las noticias eran de que no se le entendía la voz al Bane ni al Batman. Sí, no, y eso, y lo preocupante era que Christopher Nolan dijo, bueno, sóquenla. Sí. Así quiero que suene la voz y así va a sonar. Cabal. Y después, Batman de día. Llegó así a mover unos diales. ¿Verdad? Batman peleando de día. Es otra cosa que también a mí tenía preocupado, ¿verdad? Que no se iba a ver bien, que no sé cuánto. Mira, a mí me tenía preocupado el hecho que el malo fabuloso de la última iba a ser Bane. Que para mí Bane no es así como el wow. En eso coincido. Para mí el hecho que escogieran a malo a Bane. No es así como. Decía eso. Super elite de Se han metido un pequeño huevo y le va a costar salir de él, decía. Sí, sí. Igual, yo consideraba que había demasiadas cosas así como que en contra. La Gatúbela, las fotos que habíamos visto no inspiraba que iba a ser una. Que iba a ser bueno como fue en la película. Lo bueno es que no salió corriendo, porque con esos tacones se quiebra la pata. Sí. Pero qué buena estaba. La película estaba buena. O sea, la Gatúbela, sino que la película. No, también la Gatúbela. También, okay. No vamos a pelear por eso más. Estamos de acuerdo. Sí, estamos bueno, de acuerdo. Pero la forma en que introducen a Bane. Ajá. Algo exagerado. La secuencia de acción inicial a la que te refieres, me gustó porque Batman no sale mencionado, o sea, no participa para nada. Ese es un punto que tengo para. Sí, pero bueno. No, pero. Yo creo que coincido con lo que va a decir Tico. Okay. No, dejemos que Julio sea. Es buena secuencia de acción. Sí, eso sí. Recuerda mucho a la técnica el editaje que ocupó Christopher Nolan para Inception. En la parte de que en Inception hay sí, que la perspectiva. La perspectiva, no, y que hay un, me acuerdo, hay un corredor, un cuarto que comienza a girar y las personas a rebotar adentro. Me recordó mucho la parte del avión cuando comienza, pero lo amarran y lo que le vimos ahí con el Omar fue que el editaje, se olvidaron de los cuatro que llegaron afuera del avión. Sí. Porque después de que Bane sale así como colgado y que dejan la parte, la mitad de atrás del avión o de enfrente era. Ajá. que la sueltan y que solo queda colgado él con el científico. Y los otros cuatro cheros quedan solo colgados. Y los otros nunca se vio que subían, ¿no? Simplemente lo dejan ahí. Sí, bueno, pero... Mira, ya ustedes en esa escena, y ya, ya que ya lo mencionaste, no le sacó de ondas la voz de Bane realmente. Sí. Es que es una cosa que vaya, la voz la editaron y la cambiaron, ¿verdad? Entonces, claro. en el trailer y supuestamente en el preview que se pasó, no sé si Comic Con o algo así, el Comic Con anterior, o sea, no se entendía. Entonces la mara, puta, tenemos a Batman y a Bane, puta, no va a entender ni mierda. Entonces, aquí como que se fueron para el otro lado, porque cuando empieza la película está Bane así, que lo tienen arrodillado con un saco en la cabeza, con la máscara. Y se oye clarísimo, sí, que no sé qué, puta. Y se oye como que lo tenés aquí a la par, ¿verdad? Como que está narrando en el radio, ¿verdad? Sort of wild, listen. Sí, como era Deckard Bane. Ah, cabal. Es que, mira, la voz igualita a la de Deckard Bane. No, mira, yo lo que oí comentarios en otro podcast, que se oía como Sean Connery. Sí, es que cabal, es un Sean Connery. People of Gotham. Pero... Y lo que oí también, gente... raro. Sí. O sea, demasiado claro. De sí. Independientemente de qué ambiente estuviera. Su lenguaje natal les costaba entender a Bane en varias partes. Mira, es que Bane de cómics es latino. Yeah. Es cierto, nació en Santa Prisca. Sí. ¿Santa quién? Prisca. Y está con... Y la del Caribe, no la conoces. No, y el traje de luchador... México. Así, de lucha libre mexicana. Entonces, sí, es un octagón. Entonces, no tendría que estar santo así como que ¿no? Medio estaba... escocesón, escocés. Es que indefinible el acento. Sí. Pero sí, independientemente, llueve, truene, relampagué, había viento, había explosiones, había todo. Siempre bien claro todo lo que decía. Y como que súper muy bien actuado de una forma en la que no coincidía con los gestos del cuerpo de lo que él estaba haciendo. Ajá. Entonces, no, así bien. Sí, pero no se clara tanto en la voz. Media pelea con Batman. Sí, la oscuridad. ¡Puta! Y el Batman... Todo, hasta pujando. Pero bueno. Pero sí, eso es una cosa que... Un detalle que toda la película... Bueno, ok, bueno. Mira, me sorprendió... que la película pudiese ser más oscura, si es posible, y más deprimente en algunas partes que la segunda. Desde que está prisionero, el hecho que lo derrotan, que se va prisionero. Que el que sabía es que Bane le iba a... Pasa un montón de tiempo prisionero. No ayuda mucho que Gordon pase en el hospital la mayor parte de la película, después que Ciudad Gótica quede en estado de sitio prácticamente. No, eso es, no es sitio, perdón, es Es como hostage, es secuestrada. Secuestrada. La película es bien yuca en ese sentido. Sí. Pero ¿sabes qué coincido? Que, mira, me gustó, para serles sincero, me gustó mucho más la del Joker que esta. Sí, mm-hmm. Ok. ¿Verdad? Sigue siendo para mí de las tres la mejor, la del Joker. Esta quizás es la segunda. Okay. En mi ranking, y la otra, la primera, para mí la tercera. Pero siento que, y eso es algo que ya viene en la línea de las tres, en la línea de Christopher Nolan, Batman no es tanto un detective, sino que es un chavo que está, es como una lucha interna, él está perfeccionándose para convertirse en el superhéroe que Paloma que es, ¿verdad? Porque toda esta película 100% es Batman dándose paja de que yo puedo salir de este hoyo. Yo puedo salir de este hoyo. Por eso se llama Batman Rises Out of the Hole. ¿Por qué no? Porque eso es lo que... De eso se trata la película. Sí, yo siento, ajá, que se la ingeniaron. Y yo creo que hubiera sido... Yo no... hubiera preferido que lo hubieran hecho de otra manera. Pero para mantenerte al héroe principal como... Como que hubiera un origen y que estás esperando que salga, porque realmente Batman sale bien poquito en la, sale poquito, en la película. Sí. Ese tal vez es mi no es el principal. Detective que uno espera que sea, pero nunca lo ha sido en estas tres películas. No, el detective fue el personaje del policía. Blake. Que ya sabía Blake. Que era Batman desde que empezó la película. Sí, ese chavo, sí, paloma detective. Ajá. Él fue el único que hizo trabajo detectivesco. Y Batman, para empezar, empieza retirado, porque está deprimido por la muerte de la chica en la película anterior, y por el hecho que de sus cosas que él trata de hacer para beneficiar a otros, lo pueden alguien más transformar en armas. Ese es como un tema recurrente ahí. Entonces pasa retirado. Entonces, para mí, Batman es alguien que la fuerza de voluntad, o sea, es casi inagotable. Y para ver a Batman retirado, o sea, ahí deprime. Sentí que no le cuadra. No le cuadra el personaje eso del retiro. O sea, lo vimos en Dark Knight Returns y que el tipo, o sea, estaba retirado, pero estaba queriendo, porque él había prometido jamás, porque se le había muerto Robin, supuestamente, en esa, en esa historia. Pero él estaba queriendo así, ir a combatir el crimen. Solo necesita una excusa. Ajá, pero aquí no, aquí era, no quiero. Entonces no le cuadraba. En favor de la película, del Nolanverse, porque es como, este no es el Batman que estamos acostumbrados, este es un universo Batman separado y modificado. A lo que él se lo cuide. Pero a favor de eso, el hecho de que Ciudad Gótica dejó de ser la Ciudad Gótica que conocemos. Porque triunfó, digamos. Acabaron con el crimen. Y no fue Batman. Fue la policía que crea la prisión esta. El acto de Harvey Dent ahí. Ajá, zampan presos a todos. Y vos ves una Ciudad Gótica limpia, toda la gente bien segura, confiada. Que también te decís, hey, está bien, Batman no tiene cabida. Pero no es como que no hay crimen, pues. No, sí, pero te dan a entender que está bajo control. No es desbordante como era antes. Pero igual, como Ciudad Gótica a mí no me convenció, no era lo que a mí me gusta ver. Va, bueno, continuando, pasa la primera mitad de la película, retirado, Batman. La segunda mitad, vergueado. O sea que la aparición de Batman en la película de Batman... Es como de media hora, de las dos horas que dura la película. De 2:40. 2:40, o sea, sale 40 minutos. Y algo patética. Ajá. Algo patética porque sí empieza a todos los guaruras, sí, pero al nomás llega donde Bane y ese hijo de puta lo taleguea al pobre Batman. Esa es otra cosa que también. Que va, le trataron de meter elementos de Dark Knight Returns, del cómic de Frank Miller. Que empieza que lo cachimbean. Que tiene que ponerse prótesis, abrazaderas así en las rodillas y todo eso porque está jodido. Pero parte de ese libro es de que cuando regresa, un comentario que hace cuando se enfrenta al que lo jodió, dice, no, que mi error fue tratar de pelear a su nivel como un hombre joven. O sea, y entonces empieza a usar trucos y así a usar mañas y a jugar sucio para ganarle. Aquí no, aquí me voy a volver en el clímax. Me voy a volver a enfrentar al tipo y hace exactamente lo mismo que hizo en la primera. Correcto, totalmente. Se le olvidó esa parte que hubiera sido súper paloma. Ah, también. Que wey, ya no voy a puro no, puño, hoy voy a usar. Tenía que haber hecho algo diferente. Pero es que no había oído a los geekos que siempre dicen, si Batman se le logra escapar, va a regresar con una pequeña clave. Que es otro Batman, otro nivel. Lo que utilizaron fue, es que ya sé que el punto débil es la mascarita, el bozal que anda puesto. Y le pega dos veces directo al bozal y le desprende unos tubitos que él nunca se pudo poner solo de regreso, hasta que la chica se los puso. Pero ver aquí como que desconectó los tubitos, me voy a morir. Llega la chereca. Vaya, cerote. Gracias. Que es como, mira, solo es como que... conectar un USB a ciegas. No sabes de qué lado. Es que solo faltaba que le conectara el tubito y el Bane comenzara a mover la patita, así como perrito que le está rascando la panza. Es que le conecta el tubito. Tun, tun, tun, tun, el boot up de Windows. Ahí no es. En ese sentido se parece más a Nightfall. Sí, y Nightquest, un poco más que lo derrota Bane. Pero no aparece Azrael. Y se tarda Jean-Paul Batman en regresar. Y al final Batman se vuelve a enfrentar a Bane y lo vence a puño limpio, según recuerdo. No ocupa trucos. La diferencia principal era que en el Nightfall original... No, es que el que vence en Nightfall, el que vence a Bane es Azrael. Azrael, sí, lo vence. Pero Batman después jode a Azrael. No, pero después Batman se vuelve a enfrentar a Bane. Pero después de Nightfall. No, al final de Nightquest, cuando... Es que termina Night's End contra Azrael. No es contra Bane. Ok. Entonces ahí lo estoy confundiendo. Fue Azrael entonces. Te digo que hay una parte en la película cuando Batman estaba... Así como venía la historia y Batman estaba ya... Lo habían metido en la prisión esto. Y se ve que está bien jodido, pues la espalda, que está la vértebra salida y todo bueno, eso. Bueno, la curada que le dan. Sí, sí. Te das una vértebra que se te está saliendo por la espalda, no la vas a meter a patada. Pues, y queda sano. No. Y te recuperas en menos de 20 días. ¿Ve? Exacto. Sí, en lo que se activa la bomba. Mira, eso es... pero yo estaba pensando, cuando, obviamente, sin considerar que este es el Nolanverse, donde cabal con una patada arreglas una espalda, una vértebra salida. Yo estaba, hasta se me vino a la mente, el chico este Blake se va a tener que asumir el papel de Batman. Algo así que yo veía venir eso y yo decía, ojalá que no. O sea, no me hubiera gustado. Pero bajo esa impresión, es que la película tiene esas cosas que a mí me gustaron, que uno se viene como imaginando, entonces ahora va a ser esto. Y te sorprende porque no es así. O sea, va contra tus expectativas. Va contra tus expectativas. El hecho de que sale a Thalía, a mí me agarró súper de sorpresa. Y sale Tony Mottola. O sea yo pensaba que la... Bueno, a pesar de que te habían dicho que el hijo de... Y habías oído el casting de la movie antes de que Thalía iba a tener algún papel y vas... la hija de Ra's al Ghul, vea, sí, la hija de Ra's al Ghul. Cuando aparece... Porque toda la película... No, es el hijo, vea. Toda la película, vamos, el hijo de Ra's al Ghul, ven, el hijo de Ra's al Ghul. Y de repente sale la Thalía. ¡Puta huevo! Sí, ya que lo mencionaron. Sí, esa agarra sorpresa. ¿Qué? Sí, pero... ¿Alguno de ustedes se imaginó que la bicha era la Thalía? No. Fíjate que... No lo voy a venir para nada. No, es que realmente hace un buen trabajo en borrarte eso de la mente. O sea, sí, yo estando en la prisión que le dije tuvo un hijo, que no sé qué, y es la visión de Ra's al Ghul, el sueño que tiene Bruce. No es fidedigno, que él, la visión le dice que no sé qué, es tu hijo, le dice que no sé qué, y lo acepta Ra's al Ghul y después desaparece. Entonces, yo internamente dije, bueno, lo cambiaron, una modificación un poco libre, ¿qué pasa? Y bueno, se acepta, qué lástima que no la dejaron como... Como una mujer. Sí. Y simplemente lo acepté y no dije más. Ajá. Ya cuando al final aparece que era ella y comienzo a... Aquello que comenzaba a amarrar todo lo que pasó antes. ella fue la que activó el volado de esa fusión. Ajá, ella fue la que traicionó a los soldados que llegaron a verlo. Ella fue la que se le fue a meter al Bruce Wayne, a la mansión. Y, que tal vez consiguió hasta las huellas. Y concibió a Damián en esa noche loca. Puto, sí. Y todo eso vos decís, ¡ey! Lástima que murió. Qué bueno está la... Cómo amarraron todo. A mí me sorprendió. El hecho que saliera Ra's al Ghul, yo no sabía que hacía un cameo... ¿Cómo se llama? Liam Neeson. A pesar que... Y en este punto aprovecho para decirlo, me alegra que nunca vi las extras. Desconecté de internet cada vez que mencionan la película. No salen las extras. Pero hubo una declaración de él que dijo, sí, vengo de filmar unas escenas con Nolan. Dijo él en una ocasión, dijo Liam Neeson. Y después dicen que lo regañaron, los productores. Y los que lo leyeron la noticia dijeron, hey, va a salir Ra's al Ghul en alguna parte de la película. Un flashback. Eso tal vez... Aquí estamos saltando mucho, señores. Sorry, pero... Sí, pero ya que mencionamos esto, yo no puedo dejar de mencionar que esa artista como Thalía, nada que ver. Está bien. A mi gusto no. No es la Thalía del cómic. Es sí. Tenía que ser una super mamazota. No, pero la actuación también, no estaba mal. También, Thalía del cómic no es como lo mismo que te digan Poison Ivy, que vos sabes quién es porque es pelirroja. Thalía del cómic la dibuja como quien quiera el artista que fuera. O sea, Jim Lee la dibuja de una forma, otro de otra forma. O sea, no tiene un look particular definido. O sea, realmente ahí... Se veía insignificante y la Thalía por la dibujen como la dibujen siempre es un gran cool. Eso es cierto. Pero en la película comprendo que no la pudieran representar así porque no podía competir contra Dan Hathaway. Una preguntita que no tiene nada que ver, pero ¿a dónde putas era la prisión esa? Del otro lado del mundo, pero Batman llegó en dos cuetazos. Pues sí, sí, es que eso sentía yo que... primero, Bane se lo llevó ahí y en dos cuetazos lo depositó y se fue, se regresó. Mira. Y Batman, al nomás salir a pata, llegó de regreso a Gotham. En algún punto entre Europa Oriental y el Medio Oriente. Vale. Ya lo redujimos a 1,000 millas cuadradas. Yeah. 1,000,000 metros, millas cuadradas. Por no, suerte había una estación del metro que te llevaba a Gotham. No, y todavía tenía la tarjeta de Platinum. Sí. No, mira, una cosa que sí amarraron un poco es la relación Ra's al Ghul, Talía, Bane. Porque sí. hubo una historia donde Bane trabaja para Ra's al Ghul como el Uru, ¿cómo se llama? Como el secuazón principal. ¿Uru? Es que Ra's al Ghul siempre tienen como guardaespaldas principal. Ah, es cierto. Que se llama Uru, Kuru, no me acuerdo. Tienen su nombre. Entonces, hubo un tiempo que fue Bane. Ah, eso no lo sabía. Sí. Porque, como siempre, Ra's al Ghul quería juntar a Talía con alguien que le diera un heredero digno. Que primero fue Batman, parece que también Dick Grayson fue en algún punto. Y en ese momento, Bane era el candidato. Okay. Cuando estaba así. Pero, o sea, que sí había un amarre ahí. O sea, no fue tan sacado de la manga eso. Cabal. Lo que sí es que dije, puta, ¿cómo van a curar a este chavo si le partió la espalda? Si no puede salir con un elemento tan cómic como el Lazarus Pit. Y sabes que hubo una entrevista que dio Nolan después de la segunda película, o sea, ya mucho antes de comenzar la producción de esta, en la que explicó que se tomó una decisión muy consciente con el equipo de productores y directores de que no iban a utilizar varios de los elementos clásicos de Ra's al Ghul. Uno de ellos era el Lazarus Pit. Uh-huh. Que no lo iban a incluir. Y lástima, porque hubiera sido muy bueno que Liam Neeson apareciera no como un sueño, sino que como un personaje de carne y hueso diciendo, ok, yo soy el que ha planeado todo esto, que hubiese sido sí. más creíble, porque hasta ese punto en la película yo aún decía, híjole, que Bane ya se le ha ocurrido sí. este plan maestro, es también... Pero estrechar mi credibilidad un poquito más de lo normal. Pero lo arreglaron bien al final. Ah, no, con la... Cuando Talía, fue Talía no, la no, que... No, lo arreglaron, todo, sí. Que hubiera sido el tata, el papá. No hubiese sido hubiera más. Sido más paloma aún. Y la explicación que hubiera dicho, hey, yo no me morí. O sea, estuve a punto de morirme, pero me echaron al pozo de los deseos y salí vivo. Bueno, algo que sí tiene esta película es que sí es un buen amarre de las dos anteriores. Porque sí. los elementos que saca de los malos principales son amarrados con Ra's al Ghul, el sí. malo de la primera. Y también con todo el hecho que la Liga de Asesinos quería deshacer a Ciudad Gótica como ejemplo para la civilización, bla, bla. Ese punto no lo tocaron bien en esta película, siento yo. Es que era más como venganza de la chica. Mira, la chica enfocaron quiere así vengarse por otro lado. A Batman, pero porque mató al papá, pero va a destruir a toda la ciudad por vengarse a Batman, me pareció como exagerarlo. Y el Ben está hablando de la filosofía del... ¿Cómo se llama el grupo de los bandidos? ¿La pandilla está? Liga de las Sombras. Liga de las Sombras. O de Asesino. De Asesino, gracias. No, League of Shadows. Era. League of Shadows. Assassins. No, sí, ahí le decían Shadows. Shadows, ok. Como sea, pero no te explican cuál era la idea, por qué querían destruir Gotham, ellos. Es que era como para evitar que la sociedad se haga complaciente. Algo así. Pero no lo mencionan. Eso creo que lo tratan más en la primera. Y sí, aquí... no, es que en esta es... Ah, ese era el... o sea, Bane lo dice, pero... La Talía al final le dice, no, lo que quiero es venganza. Ajá. Porque mataron a mi padre. Y vino uno una ganza. Y también amarraron con la segunda, con toda la onda de Dent. El legado de Dent. Sí. El sacrificio que hizo Batman para hacer de Dent un héroe. Bueno, que sacaran al espantapájaro. El espantapájaro. Me cayó bien que saliera de juez. Uh-huh. Entonces, escojan asilo o muerte. Muerte mololongo. Eso, sí. Muerte por asilo. Entonces, eso sí sentí que lo manejaron muy bien. Por ahí salió, cuando estábamos discutiendo la movie después de verla, salió el tema de Gatúbela. Uh-huh. Que la Vero decía, no, que la mejor Gatúbela fue la Michelle Pfeiffer, porque es la... o sea... Pero yo sentí que era como la estaban basando en la de la serie de los 60, que la que hace así todos los mates. Sí. Esta sí es más como la Gatúbela, así de los cómics. Que manipula a Batman hasta cierto punto, que se le pone a la par, que es así de ambiguo, bueno, malo. Sí, pero fue más interesante el papel de la Gatúbela de la Michelle Pfeiffer. Tuvo un mejor... Yo sentí que sí. Más infantil, es que, simplista. ¿Sabes por qué? Era más dos dimensional. Origen, que la muerden unos gatos y ya me hice mala y me hice buena peleando. Pero es un papel importante en esa película. Es un personaje importante, quise decir, perdón. Uh-huh. Mientras que en esta, si te pones a pensar, quita a la Anne Hathaway de la película y la película sobrevive. Sobrevive, pero... Y sobrevive bien. Es que el papel que ella hace... No, es eye candy. Pero no destacado. Pero le da un poco más de credibilidad el hecho que no es solo Batman haciendo todo el... Sí. O sea... Sino que tiene un aliado, pues alguien que le puede ayudar a hacer las cosas difíciles. Mira, realmente le, a salvar le ayuda a toda la ciudad. Solo al final. Sí, porque antes de eso la pasa jodiendo. Al principio. Lo vende. Ella fue la que lo vende. Lo traiciona, fíjate. Ella lo traiciona múltiples veces. Yo siento que el papel fue muy pequeño. Yeah. No justifica mucho. Sin embargo, bueno, pero quitando eso. No, es que lo malo como... es. No, pero es que lo malo es que como. Hay tan poca interacción porque Batman pasa en prisión la mitad de la película y se ha retirado la otra mitad. Buen punto. Fíjate que la relación de ellos se establece más como una relación de negocios, pero no se ve que una relación personal se desarrolle. No tienen tiempo para hacerlo. Excepto cuando bailan, pero es bien corta la interacción. Twist. Pero aún así, la Anne Hathaway. El Batty Twist. ¡Wow! Ese cuero pegadito. Lo que pelea bien. Perdón, Brito. No, cuando la escena cuando levanta las nalguitas para disparar. ¡Uy! En la moto. Para subirse a la moto. El Batman así como... That is. Lo que estamos mencionando, los goggles que tiene puesto cuando se los sube... Los googles. Arriba de la cabeza. A Google. Se hacen en forma de... Las orejitas de gato. Que, por cierto, nunca le dicen Catwoman en la película. No se ocupa el término. Cat burglar. Ajá, es una ladrona. Uh-huh. Es muy elegante. Sí. Sacan... ¿A la Holly? La Holly, sin nombre, nunca la mencionan bajo nombre, que es la amiga de ella, que es prostituta. En la película lo manejan así, bien indirectamente, que ella acepta que tiene una vida, un pasado oscuro del que se quiere deshacer, pero se... Hace referencia a eso, que ya tuvo sus inicios en la vida de la noche. ¿Sabes qué siento yo? Que como que estaba más conectada al lado oscuro de Gotham, ella, que obviamente que Batman. Sí. Porque ella sabía que venía una tormenta, storm is coming, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y sabía dónde estaba. Que Batman había pasado zambutido en una mansión. Ya sabía dónde estaba Bane, sabía dónde estaba Bane, sabía cómo llegar. Bueno, pero el Blake, hablando del otro personaje, me gustó mucho el papel. Cayó bien. O sea, me cayó bien desde el principio. El hecho de que haya... Necesitaban a alguien así en la movie. Pues para que hiciera cosas mientras Batman estaba zambutido. Sí, mientras Batman estuviera prisionero. Es que esa fue mi mayor queja. Pues esa es mi mayor queja. Película de Batman que no sale el puto Batman. Y fíjate que hace lo mismo que hizo Tim Drake. Que comienza a analizar y por pura lógica determina que Bruce es... lógica no, pero en base a sus observaciones que Bruce es Batman. Es lo que hizo Tim Drake en los cómics. Aunque su pasado como policía lo puedes asociar un poquito a... ¿Cómo se llama? ¿A Nightwing? Dick Grayson. ¿Por qué él no fue policía? Ha sido policía después de ser Nightwing. Su identidad secreta como Nightwing era policía. Después de ser Robin, que se hizo Nightwing, se fue a Bloodhaven y ahí se hizo policía. A mí, en lo personal, me encantó el final que le dicen, ¿y por qué no ocupas otro nombre? El nombre legal, que no sé qué. Es Robin. Y dice, Robin, así como vas a ser el sensei. Ajá. Robin. Fíjate que yo pensé que el nombre iba a ser Dick Grayson o Tim Drake, no sé. Pero Robin, eso hubiese sido como más elegante, pero ahí solo, de veras, los comic fans iban a saber de qué se estaban hablando. La gran mayoría iban a decir, ¿y? Sí, la gran mayoría, oír Robin, para ellos fue como que, ¡ah! ¡Wow! Mira, a mí, hablando ya del final, eso sí me gustó que le pusieran un final feliz. Uh-huh. Yeah. Porque si hubiera sido... tal vez, volviendo. Esta movie lo que hace es que le da un final a la trilogía de Batman y a la historia de Batman. Sí. Pero, como decía, el título Dark Knight Rises, y como venían diciendo de la primera película, o sea, el Batman ya se convierte en un símbolo. Uh-huh. Ya para el final viene otro tipo agarrando la identidad de Batman y puede continuar como el legado. Sí. Entonces, básicamente lo que están planteando, que eso para mí es lo que quedó sugerido para mí, es que Blake va a ser el nuevo Batman. Mira. Lo dejan abierto a decisión del público. Sí, sí. Ese es el estilo de Nolan. Sí. Pueden continuar la siguiente escena de que regresa Bruce Wayne, apartate, hijo puta, y se pone el traje y va a hacerlo. No, pero bueno, volviendo al final. Entonces, si lo hubieran dejado como pintaba la película, de que Bruce hace el sacrificio último para salvar Ciudad Gótica, y ahí lo dejan, yo le hubiera bajado a punto, porque un final triste, demasiado deprimente la película de para que el fulano quede muerto. Sí, tenés razón. Yo estaba socando. Yo pensé, ¿este se murió de verdad? O ni siquiera, o te lo van a dejar abierto que tú decidas si murió o no. Uh-huh. Lo cual, igual, ametaría... Pero ya cuando aparece, que aparece Alfred, que se va al café y que ve a Bruce Wayne... Ajá. Y que no le dice, cerote, me hiciste creer que te moriste, pendejo. Uh-huh. Sino que, huevo, sí, es como yo tenía pensado. Ahí, qué chivo, final feliz. Y más sabiendo que se estaba dando la Anne Hathaway. Es que ese es el final feliz. Sí, sí. Happy ending. Exactamente. Entonces, eso sí, no, le subió punto. Y el... Ups. El final, cuando llega el Blake a la Baticueva y que lo cortan sin que vos veas, porque yo dije, va a terminar viendo el traje o algo. Para mí eso, excelente como lo terminó, te emociona. Sí, sí. Fíjate que volviendo al final también, Bruce se encarga de comunicarle a las tres personas que él es Batman, a Jim Gordon, por lo que le mencionó, es que un héroe puede ser alguien que le dé un abrigo, le dice a un niño. Yo pensaba, fue aquel bicho de... nada, Bruce Wayne, sino que fue aquel hijo de puta que le puso un abrigo en el diciembre del 73. Pero ahí me contradice que a principio de la película hay algo, un comentario que hace Jim Gordon, que dice algo de... Un policía le está diciendo, y tú aún esperas que regrese viendo la batiseñal que está rota. Uh-huh. No, le dice, yo sé que es, no sé, menciona algo, no, es Batman, dice, no menciona, creo que el Blake le está preguntando algo. Y que el Blake le pregunta que si no tiene curiosidad porque quién fue el que salvó la ciudad. Eso, gracias, no, sí, le dice, yo sé, pero te da la impresión que Batman le dice eso, pero él sabe que realmente, ya sospecha, tiene fuerte sospecha que es Bruce. Que si te lo pintan, desde año uno. Uh-huh. Que él sabe, pero se hace el maje porque sabe. Pero aquí no, aquí es. Aquí sí es un maje. Aquí se maje porque al final se sorprende. Bruce Wayne. No, pero a los. Batman tiene 8 años de no salir. Bruce Wayne tiene 8 años de estar encerrado. Lo ven a Bruce Wayne en una fiesta y sale Batman. Qué raro. Con 10 amigos, veas. Andaban chingando juntos. Igual la Gatúbela, tengo un amigo. Tengo hasta casi hacer las comillas en el aire, así. Tengo un amigo poderoso. ¡Oh, Batman! ¡Bruce Wayne! ¡Oh, my God! No, pero a los tres amigos lo que le revela que él está aún vivo. A Blake le deja el encargo de la Baticueva. Pero no le deja dinero. O sea, que ahí sí lo deja bien chingado. A Jim Gordon le repara la batiseñal. La batiseñal. Y a Lucius Fox... No, solo él amarra porque sabe que el piloto automático lo arregló. Por el piloto automático. Que pero no le deja a él así como es cierto. Está vivo. Uh-huh. Alfred le dice. Bueno, Alfred lo ve. Lo ve. Y el Gatúbela hace la pizza. Sí, entonces... Toda la mala sabe. Lo que sí siento yo que también en esta película es como que, hey, de repente todos los personajes sabían que... Es que al final, por eso tenían que matar. Sí, por eso tenía que fingir su muerte. Lo que no entiendo es cómo supo Bane. Ya lo sabía Ra's al Ghul en la primera. Sí. Porque lo había entrenado. Porque lo había entrenado. Yeah. Sí, el Ra's al Ghul sabía de un principio. Sí, sí, sí. Y reconocía, me imagino, los métodos. Bueno, de ahí, volviendo al plan de Bane. Uh-huh. O sea, el plan era de venganza, pero para eso no, raptó un físico nuclear. No, es que acordate, no era venganza, era... Venganza a Talía. Y era, él decía que era completar el plan de Ra's, sí. Pero Talía lo estaba moviendo los hilos y ella quería venganza. No, pero también ella dice, quiero completar lo que mi papá inició, bueno. Dice. Bueno, ok, pero entonces... Rapta un físico y al mismo tiempo quiere las huellas digitales de Bruce Wayne para hacer miles de transacciones y arruinarlo, para que así verlo forzado a que le cede el control a Talía de su compañía, uh-huh. Para poderle dar acceso al reactor nuclear, para poder entrar con el físico, hacerlo bomba, uh-huh. Cortar acceso de toda Ciudad Gótica. Puta, hasta ahorita va algo complicado. Y después de eso, dejar que la bomba, varios meses que llegue a su final y ¡plucutu! Está ese algo que mata a todos. Yeah. Sí, ese okay. Es el plan. Chiu. Muy bien, lo entendiste. Ahí estamos, te vamos a dar una estrellita en la frente. No, un Scooby Snack. Toma una galleta. Toma una cookie. Mira, las persecuciones buenas. Buenas. En el Tumblr. El avioncito está chivo. El avioncito está chivo. Lo único que... Fíjate que con el avioncito, yo la extra, yo siempre... Uy, ahí esa onda. Yo lo sentía como demasiado futurístico. Pero ya cuando lo ves en la película, que realmente es un helicóptero con un nuevo diseño, se ve bien, pues. Por lo menos a mí me convenció. Lo que no me convenció, y que ni desde la película anterior, es el backpod, la motilla. Uh-huh. Se ve lenta. O sea, no crees la velocidad que ellos te dicen que va llevándose. Yo la veo demasiado lenta, no me convence. Es que se ve como torpe por las llantas tan gordas. Sí, sí. Más que todo, no te crees que va a tomar curvas en la forma que lo hace tan rápido. Uh-huh. No, pero... Y más cuando giran las llantas así todo raro. No, el bat, el avioncito, lo que no me gustó es que el carro tanque le está disparando directamente. ¿Sabes que le está pegando? Ajá. Uh-huh. Y el avioncito ni siquiera vibra. Batman está sentadito adentro con unos mega amortiguadores que le está cayendo talegazos de una M20 o M50, uh-huh. No sé. Y el avioncito no, ni se mosquea, no le pasa nada. Me hubiera gustado que, aunque sea en los vidrios, se le hiciera un... Se rajara o algo. No, pero es que acuérdate que yo creo que tenía algún campo protector mágico o un como el TARDIS, porque... Lo puso arriba del edificio y nadie la vio en 20 días, ¿verdad? Ningún helicóptero. No, 20 días, en 5 meses que tardaba la bomba. No, es que ese camuflaje que le había puesto. ¿No viste la sábana que le amarró encima? El clock que le había puesto. Era Harry Potter. Puta, yo dije, lo va a llevar los zampó en la baticueva, pues, es lo que yo me imaginaba. No, eso hizo con la Gatúbela. Estamos viendo la película. No, fíjate que la estamos... Sí, ¡5 puntos, Kiko! No le voy a dar 5 puntos, Kiko. No le voy a dar el mismo puntaje que Spider-Man, por ejemplo. Que para mí fue una mala película. Pero para mí esta sí fue buena. Es que muy buena. Yo digo, va. Esta fue buena movie. Realmente fue buena película. Como final de la trilogía está bien. Sí. Uh-huh. Pero... A mí también, como dijo Omar, mi favorita es la 2, uh-huh. Porque esa es una película de Batman. Esta para mí fue un what if, fue un como Elseworlds. Sí. Porque es el final de Batman. Estamos criticando todo lo que se aleja del cómic original, uh-huh. Que tiene un montón de cosas que no se parecen. Pero como película, como historia como autocontenida o en relación a las tres películas en sí. Es buena. Como historia buena. No, y cabal, dura 2 horas 40 y realmente no se siente. O sea, porque está pasando tanto que vos estás interesado y te mantiene. Es que mira, maneja un casting bien amplio de personajes. Sí. Y está pasando en diferentes lugares del mundo. Y no actividades. No te lo digiere. O sea... Ajá, no te como espectador cosas. Tenés que poner un poquito de atención porque si no te perdés. Uh-huh. No al punto de decir que es difícil o compleja, pero sí. Mira, tal vez para ahondar en eso, yo la fui a ver en la función de las 12 de la noche. Ajá, está hecho mierda. Entonces yo cabal cuando me desperté para ir a ver la película, yo, puta, estoy loco, vean bien, me quedara dormido. Llegué todo hecho mierda, puta, me voy a dormir a los 5 minutos que comience esta película, mejor no entro. Pero entré y, puta, la película te mantiene... No sentís el tiempo, pues. Uh-huh. Entonces, porque sí, te digo, sí la queja de que Batman casi no sale, pero el Bake es un chivo. O sea, para mí la película la hace él y la mantiene, mantiene la... ¿Sí? Y ya cuando la segunda vez, te das cuenta, yo la sentí lenta la primera vez, la segunda vez ya te das cuenta que tiene un buen balance de historia calmadita con acción, aunque no salga Batman. Uh-huh. Es cierto. Entonces, bien balanceado. Yeah. Pero música, sí. El musicón, bueno, me gustó. Se parece un montón. Ni me di cuenta, yo creo que es el signo de buen soundtrack cuando, o sea, ni te das cuenta del soundtrack. Un montón de escenas me llamaba mucho la atención la música. Qué buena, decías. Me gustó más el de la 2. Cada vez que. Sí, le puse más atención, creo. En esta, no mucho. Pero sí tenía el canto ese que salía el 20. Mátalo. Ah, sí. Que es el mismo canto que le hacían al que quería salir del pit cuando le tocaba. Uh-huh. Mira, con el pit. La prisión es. Yo sé que es la película. Pero el hecho de que Batman llega a Bruce, la espalda jodida, y yo, asociando mucho con Nightfall, Nightquest, que le quiebran la espalda a Batman, que en el cómic es mucho más serio, uh-huh. Pero como es cómic, sale una cura milagrosa que lo hace caminar nuevamente, pero sale un proceso de él de entrenamiento y tomar fuerzas. De meses, para volver a enfrentarse hoy con Azrael. Pero el tema, lo que voy, está en la prisión, con una nutrición precaria. Insectos. Debería haber hormigas. Perdido peso y salir esquelético el Bruce. Pero no, ahí lo ves haciendo pechadas, flexiones, lagartijas, sin equipo para entrenarse. Y yo decía, ¿y de dónde va a sacar fuerza? ¿Dónde se va a curar para ir a enfrentarse otra vez con Bane? No fue lo ideal para mí. Lógicamente no amarraron bien esa parte. Muy rápido. Ahí como que tuviera Healing Factor, el Batman. Lo único que logré adivinar de la película fue que para lograr salir y saltar bien se iba a tener que quitar la soga. Yo también la mi interpretación fue que la soga, el peso era una soga bien pesada que lo jalaba para abajo en medio del salto. Uh-huh. Aunque sí, pero lo que para mí ahí no hacía sentido es, pues al final ya estaba el tipo como recuperado, siempre con la soga, puta, Batman, y no podía hacer el salto que un niñito había hecho. Es que era una niñita originalmente. Que pesaba menos. Saltas como niña. Pero mira, Ragnarsson acaba de mencionar algo aquí en el IRC que también tengo un pequeño problema yo. Va Bruce al hospital al inicio. Le dan un diagnóstico que no tiene cartílago en ninguna parte de su cuerpo. Y yo digo, ¿y cómo sigue caminando? ¿Cómo puede correr? Y lo único que se hace, se pone un arnés en la rodilla. Muy sencillo se ve. Y no se lo volvés a ver. Y está en la prisión y no lo tiene. ¿Y cómo saltó sin cartílago? Y salta y camina y hace de todo ahí en la prisión. Ya no volvé a patojear en toda la película. Pero además lo que dice el doctor me daría la impresión que él debería moverse como un inválido. Sí. El diagnóstico que le hace o lo tendrían que haber explicado. No, es que ya comencé a tomarme mis pastillas de protones. De cartílago. De cartílago automático. Sí. Le alcancé a pegar una mordida a Bane. Cartilaguillo. Vaya, ¿qué onda con Bane? ¿Por qué tan paloma? ¿Por qué el único que podía pillar tan bien a Batman? ¿Nació y vivió en prisión? Fíjate que es el hecho de que nació y vivió en prisión toda su vida y que por eso es tan paloma. No, yo creo que era un Batman que estaba 8 meses fuera de circulación. Uh-huh. Que lo agarró uno de los meros malos. lo agarró débil y Batman lo subestimó. Uh-huh. Eso es como lo veo yo. Yo lo veo de la misma manera. Que puta, si no estaba entrenado cuando le dio verga el cabrón, pues. Uh-huh. Y toda la mara que estaba dispuesta a morir solo porque Bane les decía, hoy te toca morirte vos. Ah, vaya chivo, qué League of Shadows. Sí, la League of Shadows. Yeah. Es que eso no lo conocías hasta el final, que es la League of Shadows. Entonces ahí decís, esta gente está entrenada de toda una vida de responder de esa forma al interés de liderazgo, a los planes. Y él quedó como el líder de la liga. ¿O no? Y así Thalía. Te lo dan a entender hasta que sale Thalía. Uh-huh. Que el millonario, justamente para el que estaba trabajando Bane, que al final Bane le rompe el cuello, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama en este momento, que era el competidor de Wayne. Cuando le Roland Daggett. Daggett. Que Daggett le está reclamando, mira, ¿por qué hiciste eso? No era el plan. Que yo dije, ese baboso, ¿cómo uh-huh. se le pone a gritar así a Bane? Ya este no, de aquí no sale, ¿verdad? Y no salió. Y no salió. Ahí fue, en ese punto es donde por primera vez yo dije, ok, entonces el master plan no es de Daggett, sino que Bane ya trae su propio plan. Trae su propio plan. Entonces fue la primera vez que yo dije, estamos confiando mucho en que Bane tenga esa inteligencia, pero bueno, uh-huh. es la película. Alta. Y lo bueno. Que sobrevivieron 3 meses los policías en el drenaje, solo les tiraban agüita y sanguchitos. Mira. Por las alcantarillas. Y que salen todas así, hasta limpia la ropa. Pues. Sí, sí, sí. No, es que ahí abajo hay agua para limpiar. Sí, no. Mira, y el hecho de que va el ejército de policías. Y, por cierto, en internet oí esa relación. En Batman Returns, Batman derrota al líder de los mutantes, que es la pelea que tú narrabas hace un momento, y obtiene un ejército que son los pandilleros, ese es de su ejército. Uh-huh. Que eran los que lo... Los mismos mutantes. Que los mutantes que los estaban... Así se llaman los pandilleros, mutantes, sí. Uh-huh. Que eran los que lo estaban jodiendo inicialmente, eran sus enemigos. Ahora en la película esta está el paralelo que la policía lo anda buscando a él. Al final los logra liberar y hoy se hace de su ejército, pero son policías, que son los que lo perseguían antes. Yeah. Van a atacar a la casa del gobernador, casa de justicia, donde estaba Bane. Ajá. Uh-huh. Y los policías, muy inteligentes, una sola masa. Sí, claro. En fila india, todos juntos, a enfrentarse con los pandilleros que tienen ametralladoras. Es la mejor forma de morir. Y nada de estrategia. Nada de decir, vamos a... Múltiples direcciones, pongamos francotiradores. Desde las azoteas. Agarremos un carrito para que vaya enfrente y que reciba el fuego de las ametralladoras. Eso sí es 100% Hollywood tratando de verlo, demostrarlo como que fuera... Una pelea de esas de la Roma antigua, una cosa así, donde ves el clash de un ejército contra el otro, que se ve... Y se vio bien, o sea, no es lógico, pero se vio bien. Se ve bien en el cine y se ve bien en una película tipo The Lord of the Rings. Sí. Pero con lo que dice Julius, tiene mucha razón. Ey, de veras, ¿por qué son tan pendejos? ¿Por qué no se van unos por otro? Tiene toda la razón, pero ponerle, ahora que ya lo pensás, por lo menos yo, te das cuenta que puta, qué pendejada. Pero en ese momento, en el cine, lo viste. Yo por lo menos lo vi bien y me emocionó. Yo no. Mira, hasta que se encuentra los primeros policías contra los pandilleros, uh-huh. y se mezclan los dos grupos y comienzan a pelear, sí, se ven muy bien. Pero mientras se están acercando y les están disparando con ametralladoras, los primeros tiros aparecen en la calle, o sea, uh-huh. a 2 metros, 3 metros de los primeros policías. Sí, sí. Decís, ¿y ese que está disparando a dónde está apuntando primero? Sí. Ya cuando mejoran la puntería y comienzan a disparar a los cuerpos de los policías, se empiezan a caer los policías. Se caen, pero muy poquitos. Para ser ametralladoras y ser la liga de asesinos, se quebraron a pocos policías. Sí, es que eso tenía que haber sido un mow down, así como lo estaban haciendo. Y tenía que haber caído así las primeras filas. De 10 en 10 hubieran caído todos. Y de ahí básicamente lo que los mantendría vivos a los de atrás es la paredcita de cuerpos. Ajá, de cadáveres. De cadáveres, porque en realidad... Hay behind the blackies. Hay behind the deadies. Pero tener razón. Esa escena también, lo que a mí, sí te digo, a mí la película me encantó, pero esa escena yo no la hubiera puesto en Batman de día. Lo siento, no funciona. Ah, Sí, es cierto, no fue ideal. Se ve ridículo. ¿Sabes cómo tal vez yo lo hubiera hecho? Que vergón, vamos a darlo de 10, hueputa. Si hubiera quitado aunque sea la capa. No. Sí, pero, no, empeorar pero la situación. De capa, no. Pero al fin, 5 puntos kicks. Pero. No, hablemos cómo lo hubiéramos mejorado. Podrían haber hecho ese ataque. Pero salió Superman. O al atardecer. No, claro. que solo digan, agarren este bus donde está lleno de huérfanos y echémosle gasolina y que este bus vaya enfrente porque se recibe toda la balacera. Con los huérfanos. Sí, con los huérfanos. Son antibalas. Se me olvidó sacar los huérfanos. No, estamos hablando de Batman. ¡Ey! ¡Los huérfanos! ¡Ey, los huérfanos! Y cuando abren así un bracito. Los malos no se van a atrever a dispararle a los huevos. No, el comentario es cómo mejorar el hecho que Batman sale peleando de día. El hecho de noche. O sea, de noche. O sea, ¿por qué lo tuvieron que haber hecho de día? ¿Qué crees que... ¿Qué buscaban? ¿Qué ventaja tenía? Eso a mí me... Creo que es lo del tiempo ahí. Es que el tiempo de la bomba. O sea, no pude esperar hasta la noche. No, tuvo que ser ya porque... La bomba va a explotar. A mí me suena como que, ya estoy de vuelta. Tengo 5 horas para salvarlo. O sea, se me hizo que el tiempo de que habían puesto para que salvara a toda Ciudad Gótica era como un poco limitado. Uh-huh. No sé, bueno. Un poco fantástico. Bueno, ya se nos acabó. Ya hicimos mierda. El show. Ahora es la hora de ponerle puntaje. Don Julius, ¿cuántos 4 puntos le va a dar? 4.5. 4.5. Y no le doy 5 únicamente por el 1 que 2 cositas que mencionamos, cosas que pudieron haberse mejorado, pero que son muy poquitas, como se dieron cuenta. Casi solo porque la vimos como 5 veces nos dimos cuenta de esos detalles. Tú le estás apuntando ahí el puntaje, ¿verdad, Brits? Sí, yo lo digo. Ok. Yo le voy a dar a esta movie 3.8 puntos geekos. Casi, ¿cuánto? 3.8. No llega a 4. Fracciones, es que fíjate que... No. Le doy 3. Hasta punto 5 es la única fracción que se hace. Pues le vamos a dar 3.5, okay. Fíjate. O sea, le apunto hacia abajo y no hacia arriba. Porque 4, de veras que para mí, yo creo que 4 fue, o le di, no me acuerdo si le di 5 puntos geekos a la del Joker. Pero esta está muy buena. O sea, esta película sí vale la pena verla, definitivamente. Me llega, me gustó. Pero sí tiene esos errorcitos que, bueno, o sea, esto, cualquier película. O sea, es difícil tener una película tan, tan, tan buena. Así que por ahí vamos en 3.5, tico. Espérate, la Mara en el IRC está confundida. Acuérdense, los puntos geekos en base 5. Sí, Mara, 5 es lo máximo que le damos. Tico, man. Mira, yo también, con el criterio de la salida del cine, que si a la salida del cine siento ganas de puta, esta la tengo que ver otra vez. Uh-huh. Que la anterior de Batman realmente sí me dejó con ese feeling, pues. Uh-huh. O sea, qué película más vergona, qué puta, que sí, que cuando la vemos otra vez y todo eso. Uh-huh. Esta no. Me gustó, o sea, realmente, te digo, el tiempo pasa rápido. Uh-huh. Con la movie te mantiene súper entretenido. Mayor crítica era eso, que no sale tanto Batman como hubiera gustado. Pero sí me entretuvo. Entonces yo sí le daría 4 puntos. Ahí está. 4. All right. Brett. Mira. Yo no le doy los 5 puntos más o menos por la misma razón que está diciendo el Tico Man. Uh-huh. Pero sí... la película para mí es una película muy buena, a pesar de que le hicimos mierda aquí, pero por la trama y porque a mí me cayó bien de entrada el Blake. Yeah. Y te lo veía venir y yo dije, este va a ser Robin o Nightwing, no sabía, pero ya al final de la película cuando yo dije, puta, esta mierda ya va a terminar, o sea, no, este hijo de puta no creo que al final diga, ajá, yo era Nightwing. Sí. Entonces, todas esas sorpresitas, lo de la Thalía, que no me lo vi venir, uh-huh. Todas esas sorpresitas a mí sí me gustaron bastante. Si la película no hubiera sido de Batman, la misma trama, pero sin Batman, yo le daría los 5 puntos. Pero sí, solo porque el Batman salió muy poquito y salió de día, que para mí eso sí está imperdonable. Sí le bajo y le doy 4.5. Ahí está. All right. Ah, y regresando a una idea anterior, ¿sabes que en IDW? No, IMDb. No, ¿cómo es la? IMDb. IMDb, el sitio web donde aparecen las estadísticas de las películas. En la primer lista del casting, la actriz que hace el papel de Thalía, en lugar de ponerle el papel de Teodora, o no sé cómo se llamaba, le pusieron Thalía. Ah. Y después lo pidieron que se removiera y lo cambiaran. Yeah. Entonces, si alguien está muy pendiente de las noticias, internet y todo lo que se va publicando, a mucha gente le arruinaron esa sorpresa. Te spoilearon eso. Pero... increíble. All right. Fíjate que yo vine a ver, después de ver la película, lo de la cabal, el IMDb, porque quería, no me acordaba cómo se llamaba Blake. Ajá. Entonces ya cuando yo salí, espérate, ¿cómo se llamaba? ¿Era Drake? ¿De ahí? ¿No lo quiere venir? Y yo, espérate, ¿y cómo la habrá? Y cabal, te lo juro que yo esperaba ver que le pusieran ahí John Blake, entre paréntesis o entre comillas, Robin. Ajá. Pero no, tampoco lo pusieron. No lo pusieron, sí, ese es cierto. Yeah. All right. Entonces, ¿tenemos correos? Tenemos correos. Solo les quiero decir que según las... Le dimos mejor calificación en total a John Carter que a esta película. Sí, siento que ahí nos estamos fallando en la consistencia. Mira, quizás le bajé demasiado, fíjate, fui muy, muy crítico con esto por las... Es que vos le diste 5 puntos a John Carter. Es que John Carter sí me gustó más, o sea, siendo sincero, me gustó más. ¿Más que la de Batman? Sí, que esta de Batman, sí. Ups, no. Me gustó... ¿Cuánto le di yo a John Carter? A ver, ya que lo estás viendo. Vos le diste 4 puntos. Ok, estamos bien. Sí, esta me gustó más. Ajá. Uh-huh. All right. Bueno, ¿y ahora qué película viene? Brave. ¿Viene Abraham Lincoln? Total Recall. Está una que puse en el blog hace poco que se llama Cloud Atlas. Ups, esa no. Que es de los Wachowski. Ah. ¿Qué más? Viene The Hobbit al fin de año. Pues no, pero así de superhéroes ya acabaron las de este año. Superhéroes, sí, creo que sí acabaron este año. Bushibu. Yeah. All right. Dread también. Dread. Un segundito. Y gracias, Saint Isras, que nos recordaste. ¿Qué más dice ahí? La de Looper. Sí, también esa. Ah, esa se ve con buena. El mismo Blake. Ah. Va a salir Batman. Con Bruce Willis. ¿Sabes? Este Blake también salió en Inception. Era el, el segundo de DiCaprio. También el Espantapájaros salió en Inception. Ah, mira, ese el Espantapájaros. Él era el millonario a donde se le meten los sueños. Ay, ¿cierto? Es cierto. Me quedé después y también la chava. La chava era la esposa de DiCaprio. Me quedé con ganas de ir a ver otra vez Inception. Después de ver este Batman. Tenemos acá unos correos, señoras y señores, y les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. ¿Seguro? Pero veras. Sí. El primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Jorge, que nos dice... aquí hay una nota que nos adjuntó, dice acá. Así que la vamos a tocar... Vamos a darle aquí. Uh-huh. Holy crap, reporte Geeko The Dark Knight. Bueno, lo vamos a bajar porque es un document. Es un. Este es no un... fue el que vio en el estreno. Parece que mandó un Twitter que. Uh-huh. Que este la vio como hace una semana y iba a ver. Bueno, pero esto lo mandó hace 6 días, dice acá. Bueno, casi una semana. Bueno, aquí está. Vamos a ver qué reportaje nos mandó. Es un archivo en Word. En Word. En Word. Acá está originalmente. Ay, chispas. Un segundito. Zoom. Fix. Originalmente, esta hubiera sido una nota en la que habláramos de la visita de parte del elenco de The Dark Knight Rises. O bien, como en nuestro país se lo nombraron, el Caballero de la Noche asciende a la premiere que de la película se realizó en la Ciudad de México. Para ser exacto, en el Auditorio Nacional. Y aquí nos mandó fotos del Auditorio Nacional y donde habían puesto como el escenario donde iban a estar la mara de los el elenco. ¡Ey! Está para ponerlo en el... El aforo de este inmueble es de 10.000 y puedo comentarles que habían unos 8.500 personas, aunque la función estaba programada para iniciar a las 7:15, comenzó alrededor de las 7:30. Desafortunadamente no fue posible disfrutar de una alfombra roja que prometía bastante por los desafortunados sucesos acontecidos en Colorado. Bien, luego de haber disfrutado la exhibición del Batpod y del Tumblr, que aquí nos mandó las fotos del Batpod y del Tumblr que tenía fuera del foro. Nice. Mi esposa y yo nos dispusimos a entrar y ocupar nuestros lugares para la proyección, dice. Omitiré hablar de la película en detalle porque, como bien lo señalan ustedes, lo harán de manera más atinada. Lo que sí es... Atinada. Sí, lo que sí les comento es que como fan, la película está excelente, cubre diferentes aspectos que queríamos ver y, aunque en algunos momentos puede parecer más simple y digerible que las anteriores, no desmerece en nada compararla con The Dark Knight. Hay giros inesperados que te mantienen en el filo de la butaca, incluso no sientes las casi 3 horas de proyección. Bueno, les dejo a ustedes la nada fácil tarea de hablar de ella al detalle. Me despido con ustedes dejándoles algunas imágenes de la premiere en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el día de hoy, fue 23 de julio del 2012. Aquí está el Tumblr, que está bien chivo. Sí. El Batpod, creo que... No, está el Tumblr. Tumblr, sí. El Batpod es la motilla. Y aquí está toda la gente que andaba en... ¿verdad? Para ver la película. Y un montón de gente tomándose fotos con él. Lleva el carro. Con el Tumblr. Miren, que... una pregunta. ¿Y ustedes que tienen hijos pequeños? Ajá. ¿Los llevarían a ver esta película? No, esto no es para niños chiquitos. Deprimente. Mira, y peor que yo tengo niñas, las que podrían entrar, pero es bastante violenta. Yeah. Es más que todo, el problema es oscura en el sentido. O sea, de... no violencia sangre, así, pero sí es cruda. Es bastante. Es como deprimente. Es que por un lado es deprimente. Es oscura, sí. Oscura en el sentido de que al bueno le va mal un montón de tiempo y está bien jodido. Eso. Y el cuando comienzan a destruir la ciudad gótica, se ve feo también. Sí, desespera. Ah, bueno. Muchísimas gracias a nuestro amigo Jorge por mandarnos el email y se pregunta aquí cómo hace para conseguir una gorra de los Comic Geekos. Compra. Ahí está en la tienda Kika, que es cafepress.com/comicgeekos. Ahí lo vas a encontrar. Bueno, muchísimas gracias por el reportaje. Películas. La que viene es Bourne Legacy, la nueva, con Hawkeye. Esa comienza en 2 viernes, 10 de agosto. Y después de esa, las que vale la pena mencionar... que son medio geekas, The Expendables 2 con los geriatras jugando a héroes de acción. Chuck Top. Y que eso es el 17 de agosto y el mismo fin de semana, Paranorma. Ah, eso, el niño eso que es interesante. Ve fantasmas. Por la misma madre que hizo Coraline. Nuestro amigo Rod D. se nos manda aquí un email que nos dice: ¿qué tal, geekos? Ya vimos la película y vamos directo al grano. Quiero mencionar mis puntos de vista de la película. 1. La película es increíble. La historia te atrapa de principio a fin. Y es que es una visión completamente diferente de todas las anteriores, más humana, más real. Nolan lo saca de los cómics y lo trae a la realidad, a la casi realidad. Estoy súper de acuerdo contigo, Rod. Me gustaron las actuaciones de todos, dejando de lado que amo incondicionalmente a Anne Hathaway. Me gustó mucho cómo hizo su papel. Me parece mucho a la Selina de Year One y un poco a la actual. También Bane estuvo muy bien. Da siempre la impresión de ser una mente maestra criminal, aparte de ser pura fuerza bruta, justo como cuando salió por primera vez en los cómics. Christian Bale, la verdad, se la rifa tanto como Bruce y como Batman. Yo, ¿sabes qué se me olvidó mencionar? pasar. Ya todo el mundo sabía que Batman era Bruce Wayne. No, pero ¿por qué seguía hablando así? Entonces, pues, por la gran puta. No, no, si no, no, le tuvo que decir a Jim Gordon, yo soy Bruce. Sí. Aunque la historia me atrapó desde un inicio justo en la parte de la prisión del pozo, bajó el ritmo de la historia, aunque no bajó el interés por la misma. Siento que me hizo falta ver un poco más de Batman como tal en la pantalla, ya que transcurren casi 40 minutos antes de que salga. Como y tal, cuando lo hace, sale 15 o 20 minutos y luego desaparece otros 40 minutos para salir en los últimos 20. Creo que es más o menos una tercera parte de la película. La pelea final con Bane, siento que faltó un poco más de acción y de madrazos o de pijazos. La primera pelea, entiendo que dure poco, pero la pelea final debería durar un poco más. Y si lo analizan bien, realmente quien lo derrota es Catwoman, con un cañonazo fuera de lo anterior. Sí, como cayó algo rápido. Sí, la película está increíble. Si alguna vez llegan a hacer otra versión, no creo que pueda siquiera llegar a compararse con esta. Debo de confesar que casi se me escapa una lágrima cuando se lleva la bomba sobre el mar, pero justo antes de la explosión se me prendió el foco del piloto automático y tuve una epifanía. Está vivo. Este detalle la hace súper emocional y emocionante. De verdad que no tiene comparación. Otra cuestión que también me emocionó fue el papel que juega Blake durante toda la historia. En el momento en que van él y Bruce en la patrulla hablando, supe que este tipo tenía que ser Robin, o ya de Perdis Nightwing, pero nunca pensé que sería su sucesor, y eso sí, casi me hace brincar de mi asiento. Y al final, cuando Alfred se lo encuentra, diablos, es para pararse y aplaudir de verdad. Definitivamente es una película que va a pasar en historia a Kika, y bueno, ¿qué más se puede decir? Solo que es una obra maestra y que le doy, solo por esos detalles que les mencioné, 4.5 puntos geekos. Bueno, geekos, espero con ansia saber cuánto le ponen ustedes de calificación y saber si coinciden en algo con estas observaciones. Bueno, cuídense. Pues, ¿cómo que sí? Sí. Andamos bien. Al parecer estamos en sintonía. Lo que no mencionamos, que sacaron elementos de la historia esta, Holocausto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No Man's Land. No Man's Land. Sí, sí. Que lo sacan para ocuparlo en la película, veo. Aunque nunca leí esa serie. Era un evento entre los paquines de Batman. Ah, o sea, hubieron meses y meses que todos los cómics de Batman eran No Man's Land. Era ver Batman en Mad Max. ¿Pero qué elemento, Julio? El hecho de que después de un terremoto que destruye a Ciudad Gótica, queda aislada y en este caso es el gobierno general de Estados Unidos quien le pone trabas a la población para que salga, y la ciudad adentro está destruida. En simultáneo, Bruce está fuera de Ciudad Gótica cuando eso sucede. No sé si es al mismo tiempo que tiene problemas financieros y entonces le cuesta regresar para comenzar a ayudar a la ciudad, pero adentro hay anarquía general porque la policía no puede con el relajo. Y los villanos de Batman se habían dividido la ciudad. ¿Sí? Ah, y la habían dividido en zonas, es cierto. Y la Guardia Nacional de Estados Unidos no llega a ayudar, entonces la dejan aislada, que se valga por sí misma. El otro comentario sacado textualmente de Dark Knight Returns es cuando el policía veterano le dice al novato, hey, ¿qué es eso? Que no sé qué. Prepárate para ver un espectáculo, algo así le dice. Alright, continuamos. Pero hasta ese retorno se me hizo algo flojo, que no tanta emoción por ver puta Batman, como el que sentiste en Dark Knight Returns cuando ves la primera página con Batman saltando así de un edificio. Bueno, nuestro amigo Fernando Álvarez nos escribe y le dice: hola amigos geekos, como buen geek fui a la premiere, que fue el jueves 26 a las 12 de la noche en la sala XE, esperando que no tuviera atentados, ya que en otro cine de mi ciudad incendiaron un cine en la premiere y tuvieron que evacuar. No, pues no era otra cosa que se había quemado y que por eso evacuaron a todos. Sí. Pues no sé, esto que les platico fue en Guadalajara, México, pero lo bueno fue que no hubo lesionados ni nada, solo daños materiales, pues creo que la película no supera a la anterior, ya que en las escenas de acción me parecieron muy pocas, y como que se enfocan más en Bruno que en Batman, y a mí me parece que sale muy poco para una película tan larga. Bueno, la Gatúbela está masita, más sin embargo no me parece que le vaya al papel. En cuanto bien encontré en internet la máscara que se supone que aparte de ayudarlo a respirar contiene una droga que se supone que le da cierta resistencia extra, pero no lo mencionaron en la película. Bueno. Y también que tuvo que subir 12 kilos el actor para poder representar el papel. Creo que lo que más me gustó fue la cancioncita que ponen cuando está escalando. Jaja, es broma. Ya para terminar el final también me pareció tonto, ya que mejor hubiera llegado Batman directo por la bomba y problema resuelto, pero en fin, como que ya no le echaron mucha creatividad al final. Bueno, yo solo les quiero recomendar que chequen la serie de Uncanny X-Force, ya que Daken sigue haciendo una revolución con su papá y creo que se pondrá muy bien los cómics venideros de esta serie. Saludos. La voy a leer y la comentamos en la otra semana. Fíjate que tengo ahí tres, que los últimos tres no los he podido leer. Right. Vamos a ver qué está pasando. Ok, están en arameo. Yeah. Nuestra amiga Melissa nos escribe: hola, geekos. Atención, atención. Como lo prometido es deuda. Mandó fotos. Sí, aun cuando no contamos con la visita de Christian Bale y Anne Hathaway en la premiere de Auditorio Nacional el pasado 23 de julio, esta no fue cancelada. Les envío un par de fotos de ese día. Una es con el Tumblr y el otro es una toma abierta de cómo se veía la entrada el lugar. Contaba con 3 pantallas gigantes, columnas con pósters y 3 carpas donde estaban el Tumblr, el Batpod y el staff de Warner Brothers regalando algunos artículos promocionales. En lo personal, a mí me gustó la película, tanto que la volví a ver nuevamente. Nolan supo darle... ¿Cómo? Yo también. Yeah. Nolan supo darle un final digno y entrelazar varios eslabones con la historia que vimos en cada una de las películas anteriores, porque como dice, no son episodios de las aventuras de Batman, todo es parte de una misma historia. Con ello logró que su tercera entrega tuviera coherencia y atara todos los cabos sueltos. No nos quedó a deber nada, y ya que incluyó la clásica escena donde Bane le quiebra la espalda a Batman, y que a más de uno nos sacó el grito de ¡no! Sí, es cierto. ¡Torito! Yo me lo esperaba y aún así me dolió. Sí. ¡Batsito! Y bueno, dice acá, lo demás es historia. Para mí, al día de hoy, ya no hay otro actor que pueda ser Batman más que Bale. Y deja un lugar difícil de ocupar. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Chicos, les envío un saludo y un abrazo desde México DF. Y aquí está nuestra amiga Melissa, enfrente del Batpod. Uy. Yo no estoy viendo el Batpod. Sí. Hey, mándela. Sí, sí. Y se la pierde por no venir al programa. Y acá está la foto de cómo se miraba el Auditorio Nacional con lleno todo de gente. Así que ahí tal vez se encontraba con, ¿cómo se llama el que mandó el anterior? Sí, sí, con nuestro amigo. A la par, ¿no haber estado? Ahí han estar parados, sí, juntos. Ahorita la mando forward a Brito. Y para que pueda ver las fotos también. Ok, Bridget, ya te fue el email. Así que muchísimas gracias a Melissa por las fotos. También tenemos por acá a nuestro amigo Omar Sandoval, que nos dice por acá: hola, geekos, les saludo Omar Sandoval desde las lejanas tierras de San Pedro Ayampuc, Guatemala, lugar donde las mujeres y los aguacates se dan en redes. Pues sí, efectivamente fui a ver el estreno de Batman. Se daban en árboles los aguacates. No. Y las chicas también. Aquí en Guatemala pusieron que uno de seguridad parado en medio de la sala esperando que alguno se levantara de forma violenta para meterle 2 gramos de plomo impulsado por 1 gramo de pólvora. Tengo que ir al baño. Cuerpecito. El cine, a mi criterio, estaba demasiado lleno. De hecho, solo habían un asiento disponible cuando llegué y faltaba 1 hora y media para que empezara la función. Tiempo suficiente para ver otra película. Sí, estaba para ver la anterior. 8 de 12 cines, así que no me extrañaría que tuviéramos nuevo número 1. A pesar que había escuchado el comentario que ustedes sobre la duración de la película, sí hubo un momento que me pareció eterna y mi... un par que salieron como diciendo: ¿qué putas? Mira, ¿sabes qué más recordó? Uh-huh. La película, vieron la foto la que película de Batman de Adam West cuando sale corriendo con una bomba así en la cabeza. ¡Ah, es cierto! Esa es la que acabas de poner. ¡Ah, puta! La parte del final donde la Gatúbela le sale lo prostituta y ves a Batman, me pareció jalada. No sé si con los celos o reproches, pero no me hizo la menor gracia donde el morenito famoso le dice que qué bonita su novia y ella le dijo que no tenía tanta suerte. Me pareció buenísimo, dice acá. Yo recuerdo que dijeron que la bomba, entre más pasaba el tiempo, más inestable. Entonces, un minuto de que está ahí a Batman, se le ocurre descargarla del tráiler, dejándola caer al piso, pero no la pudo haber activado. Y luego, el cliché de siempre, está a punto de estallar una bomba en cualquier tipo, y este par de cerotes se pone a besar a y a hacer planes de futuro juntos. ¡Qué huevos! Por lo demás, la guinda en la película es esperar sus comentarios, pero como un comentario sin aportación de nada, aquí les envío una foto que encontré sobre cuánto cuesta tener un Batman. El costo de ser Batman, dice acá. Sí, podéis sacar otro de cuánto es el costo de Iron Man. Sí, entonces ahí está, mira, solo la ¿cómo se llama? El casquito de grafita. Cuesta $1,000,000 para darte un... Eso es lo más caro de todo el traje. Y hizo como 10,000. Sí. El sistema de proyección en la retina son $10,000. ¿El sistema de proyección en la retina? Creo que es la segunda. Que es la segunda, que no lo ocupan. Que podía bajar información de toda Ciudad Gótica cuando un video en YouTube te tarda como 2 minutos en que baje. Sé que el costo total de ser Batman, sí, incluyendo que la mansión, es que el costal, Alfred, es el de los aguacates. En vez de cinturón, gadgets, un costal con todos los batarangs. Son 682,450,700. Es lo que pagaron por la portada. Por la portada, mira, sí, salió más barata, más cara la portada. Yeah. Les pagó con una portada Spider-Man. Ahí está. Muchísimas gracias a Omar Sandoval por ese mensaje. También tenemos por acá un email de nuestro amigo Jair que nos dice: hola, geekos. Antes que nada, quiero expresar un gran what the fuck a los directores de las películas de héroes que ya no comprenden que la identidad secreta de un héroe es secreta. Impresionante cómo en Spider-Man le valió madre al director y faltó poco para poner un anuncio en las calles avisando de que Peter era el arácnido. Esta película no es mala, es malísima. Y no podemos decir que, aunque está mejor que las anteriores, ya se cumplió con una buena adaptación de este personaje. ¿Spider-Man o Batman? Está hablando de Spider-Man. Ah, sí, creo que Spider-Man. Urge que Sony regrese a los derechos de los personajes a Marvel antes de que lo lastime más. De esta movie comento que la escena de Stan Lee es excelente. Lo de las grúas para la basura y mal aprovechado. Siempre el Batman. Sí. Spider-Man. Ahora con Batman. Spider-Man. No solo Stan Lee en Batman. Sí, ahora es Batman. Por otro lado, Batman, Paloma. Me pareció perfecto. Bob Kane sale ahí en alma y espíritu. Sí. Me pareció perfecto el cierre de la saga de Nolan para el personaje. El tinte realista fue bueno, aunque también abusó de que todos sabían quién era Batman. No agradó que resulta ser que el nombre legal de Black fue Robin. Ja, se la jaló, dice acá. Y creo que abusó del drama personal de Bruce para poderse consagrar como héroe. El final abierto fue buen toque. Una pasadita de DC para que hagan lo que quieran con la serie. Britoman, si a Spider-Man le pusiera 3 puntos geeko, creo que a Batman le debería poner 6, ya que está muy por arriba del arácnido, ¿o no? Así que gracias a nuestro amigo Jair. Y sí, le pusimos casi 5 puntos. tenemos por acá un email de nuestro amigo Noel, que nos dice: buen inicio de semana, Mara. Noel. Voy por el capítulo 110 y por fin sé quién es el señor Torres. Licomán, no te rías de mí, por favor. Como de seguro no recuerdan, yo los empecé a escuchar en su capítulo 360, así que a estas alturas ya mencionaban al señor Torres como si fuera un viejo amigo. Y al escuchar su capítulo 1, mi imaginación ató cabos, dándome como conclusión que el señor Torres era el mismo que les rentaba los paquines en aquellos años mozos. yo no recurro al señor Torres, al contrario, me la paso pidiéndole prestado a diferentes amigos que no conozco que me faciliten paquines. Y en estos momentos estoy leyendo los clásicos. Me estoy deleitando la guerra Kree versus Skrull. Y una preguntita: ¿cuál es la mejor app para visualizar paquines en el iPad? Yo tengo Comic Seal y es muy efectiva, pero tarda mucho en cargar en iTunes cuando quiero cargar paquines nuevos. O sea, porque tengo 45 gigas de paquines en mi iPad. Tú tenías el Cloud Readers. Cloud Readers es el que yo 45 recomiendo. 45 gigas de paquines en el iPad. Sí, no sé. ¿Será porque tengo 45 gigas de páginas en mi iPad? Dice. ¿Y el iPad con 45 gigas? Son ¿cuál es el mayor? 64. Ah, pues, 64. Se puede. Y tiene como 3 canciones. Y 2 contactos. Te tuvo que borrar el sistema operativo. Sí, y mira, me mandó unas masitas de cosplay que ahorita te las mando para ti, Brits. Nice. Muchísimas gracias a nuestro amigo Noel. Y sí, yo te recomiendo Cloud Readers. Hay un comentario por ahí que lo puse en el blog. Pero otro, lo encontrás en el App Store. Que es el que yo ocupo, el Comic Seal. Yeah, el Comic Seal es bueno también, pero eso tenés que hacer la conversión o ya te abre de un solo el CPR. Drag and drop. Ah, drag and drop, ok. Muy bien, también tenemos por acá a nuestro amigo y nuestro productor ejecutivo, jefecito, Nishido, que nos dice, querido diario, ups. Y cumpleañero del día. Ups, dice acá, me confundí. Hola, ¿cómo les ha ido todo este tiempo que no les escribí? Aunque estoy casi siempre online en el chat y cada 2 semanas aporto con donaciones, ya hace mucho tiempo de mi último mail. Les escribo en esta oportunidad para desearles un feliz no cumpleaños y uno muy feliz a mí. Ya que hoy en la noche, cuando ustedes estén grabando a las 21 horas acá en Argentina, ya serán las 0 horas de martes, 31 de julio, fecha de mi aniversario de natalicio. Y a modo de celebración, les he hecho una nueva donación y esta vez es de 4 veces lo normal, para que el tico no me diga miserable. Es broma, dice. Se mató de la risa con sus ocurrencias. El motivo secundario de este mail es para comentarles que vi la película de Batman y pucha, que sí me gustó. Ojo, para mí no le llega a los Avengers, pero está ahí a la par en calidad. Hubo partes que no me gustaron mucho y otras que me encantaron, como la idea de Gotham desolada, la tierra de nadie, aunque acá no fue por ningún terremoto. Y cuando Bane le quiebra la columna a Bats, no me di cuenta del plot de Thalía en ningún momento, y más por el casting que hicieron a Thalía, me lo hubiera imaginado en una movie como alguien atlética y super ágil. La cosa que no me cerraron fueron el Robin, la historia del amor de la Thalía y Bane, que no centran tanto en la historia de Pats como debería haber sido por estar tratándose del final de la trilogía. Eso sí, el final fue estupendo. El murciélago me cagó de gusto, dice acá. No hubiese imaginado un bateavión más copado que ese. Y Gatúbela, que en ningún momento le dicen así, por Dios qué buena está y qué bien interpretó el papel. Eso es todo, nos vemos en el chat. ¡Salud! Nuestro amigo y productor ejecutivo Nishido. Muchísimas gracias. Ese jefecito. Jefecito también tenemos. Bárbara, nota jefe. Yeah. Por acá tenemos a nuestro amigo Benjamín, que nos escribe y nos dice, hey, kikos. Solo para ver si alcanzo a dejarles unas portadas geekas que realicé en este episodio. Por cierto, no sé si comenté en el pod, pero saben que el personaje de Ronald Daggett de Dark Knight Rises aparece también en Batman The Animated Series y es el responsable indirecto del origen de Clayface. Por ahí viene el asunto de las huellas digitales de Bruce Wayne. Bueno, después de este dato insulso, les dejo con un saludo. Ay, así que muchísimas gracias. Gracias por las portadas. Buenas portadas. ¿Y quién era el amigo que nos escribía desde del Tíbet o Shangri-La? Creo que el último que nos mandó a preguntar era que si compraba un smartphone o una computadora o algo así. Sí, que me recuerdo que él tenía problemas tener acceso a internet y cuando lo lograba bajaba como 10, 20 posts de un solo. Esperemos que esté bien ahí en los Himalayas. Escríbenos otra vez cuando nos escuches. Yeah. All right. Con eso, Mara, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Brito, por estar ahí. Ya saben, a la orden. Siempre un gusto. Cool, cool. Y nosotros, Mara, nos vamos despidiendo. Quiero ver si puedo encontrar la canción. Acá está. A ver si esta es la original. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Nos vemos. Creo que esta es. No. No, pero es muy cortita. 1.57 no puede ser. No. No. Sorry, Mara. Vamos a aprovechar el bache para comentarles. Uh-huh. No. ¿Insiste Omar Man con la misma? Sí que... Dale. Ahí está. Pero da que da tu último comentario. No. Dale, no, no, no, pues. Ya le tenemos. ¡Salud, Mara! Peliculaza esa de Val Kilmer. Sí, esa es la mejor de todas. Sí, Bad Nipples. Por favor. Es la preferida, Sensei. Sí. Yeah. Y... ok, rápidamente, el último de la noche, un Perxus. Rapidito, Anne Hathaway y Michelle, y Michelle Pfeiffer. Catfight. ¿En lodo o en agüita? En gelatina. En aceitillo. Aceitillo. No importa quién gane. Sí, sí. Todos ganamos. El público. Todos ganamos. Espérate, todavía estoy visualizando. Fab time. Salud, Mara. Salud.